La órbita de Endor. Parece que no nos importa lo que pasa en el mundo, como si no viviéramos en él. Lo cierto es que utilizamos las redes sociales para otros menesteres. Quejarse de lo que hace tal o cual político en Facebook no soluciona el problema generado por ese político. Y habría que investigar si realmente sirve para informar o para justo lo contrario. De cualquier manera, hay gente que usa las redes sociales para otros menesteres. A veces los geeks, los frikis, la gente esa que le gustan las cosas aquellas. Nosotros, en definitiva, también nos emocionamos y el corazón se nos encoge un poquito cuando nos enteramos de noticias relacionadas con las materias que nos gustan. No hace mucho, Andy Whitfield dejaba de calzar las sandalias de Espartaco. Seguimos de cerca aquella cruzada contra el linfoma que acabó derrotándole. Estamos al tanto de lo que Terry Pratchett padece, a la espera de la noticia que nos arruinará el día. Pero hoy, en estos momentos en que las palabras que recibe este micrófono quedan grabadas para una posteridad limitada, hoy, como digo, estamos todos con nuestra Khaleesi. Aquella florecita de cabellos plateados de una ricura de chica que se enfrenta al terrible mal en forma de aneurisma cerebral. Todavía queda mucho que contar y que reflejar en pantalla en torno al personaje de Daenerys Targaryen, pero ya empieza a haber pesimismo sobre si Emilia Clarke, que es la persona de la que estamos hablando, podrá rematar el rol de la madre de los dragones de Juego de Tronos. Nadie quiere pensar ahora mismo en sustituciones, no apetece y tampoco es plan, pero las cosas no pintan bien a pesar de que los más próximos a Emilia aseguran que lo está llevando bastante bien. Todo lo bien que se puede llevar una noticia de esta categoría con 26 años. Emilia Clarke ya había demostrado un arrebato de gran personalidad al ser la primera de las féminas de la serie del canal HBO, al negarse a salir desnuda ni una sola vez más. Aunque el guión lo exigiera y el momento estuviera justificado por las propias novelas, quiero que se fijen en mi interpretación, dijo, no en mis pechos. Las redes sociales se llenaron de chistes y de jocosidad al respecto. Tampoco pasaba nada. La serie tenía tetas de sobra, así que no es algo por lo que se deba sufrir, pero los arrestos de la actriz al dar ese puñetazo sobre la mesa, sirvieron para que nos ganara a muchos. El simple hecho de leer esa noticia me hizo, por lo menos a mí, verla más atractiva. Cosas de la mente. Pero ahora mi perspectiva ha vuelto a cambiar. Ahora me sigue cayendo bien, pero hay un poco de lástima en mis sentimientos empáticos hacia ella. A su edad, este tipo de cosas deben destrozarte la misma perspectiva ante la vida. Precisamente por ello, temo que la dura situación de su vida real trascienda lo que veamos en pantalla y se rompa la cuarta pared, pero a la inversa. No se me ocurre otra cosa que decirle desde aquí, aunque sé de sobra que no nos escucha y que nadie le hará llegar estas palabras en forma alguna, que estamos contigo, Emilia. Hasta el final. Esto es La Órbita de Endor, un espacio dedicado a la fantasía y la ciencia ficción, desde todos sus posibles ámbitos. Todo el cine que te interesa, series de televisión, videojuegos que te cambian la vida, cómics de primer nivel y toda la literatura que de verdad merece la pena. La Órbita de Endor, con Antonio Runa. Después de comenzar tan dramáticamente esta edición de La Órbita de Endor, llega el momento de contaros qué temas van a formar el menú de hoy. Comenzaremos con la historia interminable, nada más y nada menos. La novela de Michael Ende llega a Lode con su tinta verde y roja para que sea analizada a conciencia. Un libro que cambió la vida de muchos jóvenes en su día y que en la actualidad todavía tiene el poder de seguir haciéndolo. La adaptación cinematográfica estaba en otra división, aunque también se ganó su propio público. Hoy entraremos en ese asombroso universo y compararemos la versión fílmica con la obra original, sus diferencias y sus aciertos, en uno de esos ejercicios nostálgicos que tanto nos gusta hacer, especialmente en esta temporada de la melancolía que estamos realizando este año y que continuaremos llevando a cabo el año que viene. La historia interminable, para empezar. Después recuperaremos nuestros expedientes Star Wars, el universo expandido se dará cita en ese segundo bloque del programa. En esta ocasión, la tercera parte de nuestros capítulos dramatizados sobre el origen del Imperio Sith. De esta forma conformaremos una trilogía de relatos épicos que esperemos os hagan vibrar, imaginando ese clímax final donde habrá acción a raudales y donde conoceremos cómo y por qué los oscuros Sith se convirtieron en lo que acabaron siendo. Un programa de secciones para variar que esperemos sea de vuestro agrado. ¿Comenzamos? Toda la música que escuchas en la órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons, músicas libres de derechos de autor. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Nos lo han pedido bastantes oyentes, loaders, son muchas las peticiones. Yo a lo mejor he sido un poquito reticente, aunque admito que es un material de primer orden y que, como esta es la temporada de la nostalgia, deberíamos abordar esta cuestión. Así que me he traído a un colaborador que sabe sobre todos estos particulares. Así que hoy la historia interminable recibe aquí a nuestro amigo Rafa Pagis. Rafa Pagis, bienvenido. Hola Antonio, encantado de viajar aquí hasta este sector donde está Endor, donde está la luna y donde tienes el estudio. Un saludo a todos. Muy bien, la verdad es que hoy hablamos de la historia interminable, más del libro que de las películas, y digo bien en plural. De hecho, a las películas le vamos a dedicar el tiempo justo, quiero decir, hay una primera película que es la que la mayor parte de la gente conoce, dos secuelas que algunas personas ni siquiera saben de su existencia, hoy vamos a hablar sobre esas secuelas muy poquito, porque si la gente no sabe que existen esas dos películas, por algo será. Casi mejor que sigan sin saber nada. ¿Verdad? ¿A que sí? Es que hay cosas que es mejor no saberlas. Hoy vamos a hacerle un mal servicio, yo creo que a muchos de nuestros oyentes. Pero sobre todo nos quisiéramos centrar un poquito más en la novela, en el libro, escrito por Michael Ende, que para muchos sí piensan que es una de esas lecturas obligadas cuando eres una persona jovencita y cuando, en fin, estás en la edad de meterte en todos estos universos de ensoñación y magia. Bueno, tú te lo has leído, te lo leíste en su momento y ahora te lo has vuelto a leer para este especial porque prácticamente se puede decir que yo te lo he pedido. Bueno, Michael Ende, La historia interminable. Habría que empezar aclarando, Rafa, que no es recomendable para todos los oyentes, pero sí para un grupo selecto. Con lo cual, ¿a quién empezarías recomendándole este libro? Vamos a ver, yo a gente adulta, acostumbrada a literatura pesada, digamos, a libros complicados, a libros largos, no sé si se lo recomendaría. Es cierto que tiene una parte muy central, o sea, una parte central que sí que es bastante exigente y sí que tiene una cierta complicación, pero el resto del libro, los primeros 10 capítulos y los últimos 10 capítulos son bastante ligeros y es claramente una lectura adolescente, infantil, bastante juvenil, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada uno que sepa lo que está acostumbrado a leer y que decida. Si me oyera el autor, si me oyera Michael Ende, él diría que este es un libro para adultos. Él se pasó su vida diciendo que este libro lo había escrito para adultos y que eso de que le dieran premios a literatura infantil, que eso nada, que era un libro para adultos. Pero bueno, uh-huh. El hecho es que el resto de gente coincidimos todos en que sí que está un poco pensado para niños, por lo menos es la imagen que transmite, ¿no? Hombre, hay algunos libros, por ejemplo, El Hobbit sí que es un libro para niños y es muy infantil la mayor parte del tiempo, aunque luego haya algunas cosas que a lo mejor un niño no vaya a captar o no vaya a entender, o a lo mejor un adulto lo va a saber entender un poquito mejor. Con La Historia Interminable pues pasará lo mismo, ¿no? Habrá cosas que a lo mejor un niño pues no entienda en esa edad, pero que luego cuando es adulto entiende, pero el tono, al igual que El Hobbit, pues es un tono infantil. A lo mejor este libro no tiene esa narración tan de fábula, tan de cuento para niños, pero bueno, está claro que está destinado a un público que ha sido donde ha triunfado. O sea, realmente los adultos no fueron los que encumbraron esta obra, sino los jóvenes. O sea, realmente la gente joven fue la que puso en un pedestal esta obra. O sea, que realmente no sé si eran las intenciones de Michael Ende, pero el libro encontró su público en estas edades. De hecho, yo cuando me lo estaba leyendo recientemente, los primeros capítulos lo que pensaba... A ver, el año pasado, cuando se estrenó la primera película del Hobbit, pues para recordarlo y todo esto, me lo volví a leer, ¿no? Y hace poco, cuando estaba con La Historia Interminable, me recordaba muchísimo el tipo de escritura, el tipo de cosas que narra, cómo describe el mundo, el tipo de personajes que se encuentra. Yo casi pensaba, digo, si es que cojo tres capítulos y los meto en El Hobbit en medio y la gente, bueno, echará de menos a los personajes, pero lo cuelas, recordaba mucho. Luego el libro cambia y tiene partes que no tiene nada que ver, pero sí que hay ciertas fases que recuerda bastante. A mí me recordaba mucho ese tipo de escritura juvenil, adolescente. No sé, por ejemplo, Harry Potter pues también es para un público joven, pero no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pues sí que a mí me recordaba mucho al Hobbit. Lo cual no quita que no haya adultos entre nuestros oyentes que puedan disfrutar muchísimo de este libro, del Hobbit, de los de Harry Potter y de toda esta literatura que, bueno, sí, aunque tiene como público objetivo a los jóvenes, pues llamarlos así, cualquier adulto puede disfrutar de ellos. Bueno, vamos a meternos con Michael Ende, el creador de esta criatura, y bueno, así que ¿qué podemos decir sin tampoco hacer una biografía muy extensa? Las pocas pinceladas que verdaderamente nos interesan o que sean curiosas. Mira, para empezar, este hombre nació en un pueblo que no va a conocer nadie, que se llama Garmisch-Partenkirchen, esto lo he dicho con mi alemán de espía, que bueno, esto está en Baviera, en Alemania, y si decimos que nació en 1929, ¿vale?, 1929 en Alemania, pues ya nos podemos hacer una idea rápidamente que cuando este chico tenía 15, 16 años, allí se montó un lío bien gordo, ¿vale? Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, toda esta fase marcó su infancia mucho. Yo le voy a recomendar a la gente que tenga tiempo y que le interesen estas cosas, si se quiere meter a la página www.michaelende.com, ¿vale? Es su página oficial. Tiene una parte dedicada a la biografía, está en inglés, y bueno, y en alemán. Si a la gente le interesan estas cosas, que se meta y que se lo lea, porque no es un libro, ¿vale? Quien tenga interés y facilidad con el idioma, en media hora se lo ha leído, pero de verdad que este hombre, este chico, tuvo una infancia que es, en fin, da para tela marinera, ¿vale? En fin, de todo modo, desde pequeño creció en un ambiente artístico, su padre era un pintor de la época, su madre era fisioterapeuta, pero además, pero aún así siempre lo llevaban al teatro, lo llevaban, en fin, al circo, todas estas cosas, ¿vale? Entonces, desde pequeño, todo esto de la creación le gustaba mucho. De hecho, él, cuando lo meten a estudiar, una grammar school, que viene a ser algo así como una escuela de letras, y claro, a él le gustaba aquello muchísimo, pero tenía un problema, y es que se le daba fatal, fatal. Y llegó a plantearse incluso, él mismo lo confesó posteriormente, sentía fracasado, ¿vale? Entonces, claro, tienes un chaval que quiere, pero no puede, y se llegó a plantear todo esto. Y en esas empieza la guerra, ¿vale? Entonces, claro, hay una anécdota que se cuenta de él, yo no me la creo mucho, ¿vale? Pero bueno, yo la voy a contar aquí para que la gente vea un poco por dónde vamos. Se cuenta que tres amigos suyos, cuando tenían 13, 14 años, se alistan, los obligan a alistarse en el ejército nazi. y los mandan a la guerra y la primera noche mueren. Esa primerísima noche, yo no sé hasta qué punto, si mueren la primera noche, te lo van a hacer saber así de, porque todos sabemos esta carta que llega, su hijo ha fallecido, su esposo ha fallecido heroicamente, y no te suelen dar detalles, pero bueno. Que tres amigos adolescentes de Michael Ende murieran a la vez, pues lo marcó bastante. Y desde ese momento él hizo todo lo posible por huir del ejército, pero vamos, por escaquearse y por escapar. Estuvo en un frente de liberación bávaro, que era un frente antinazi, ¿vale? Entonces, yo creo que esto también es importante decirlo, aunque nació en esa época, tenía unas ideas claramente antinazis, lo cual yo valoro mucho, ¿vale? Y, en fin, en cuanto pudo, huyó. Este hombre viajó a Italia y ya se pasó gran parte de su vida con un pie en Italia y con otro en Alemania, ¿vale? Entre Múnich, Baviera, en fin. Ya en Italia conoce a la que sería su mujer y allí se establece, trabajó como actor de teatro, trabajó incluso escribiendo pequeños guiones para obras de teatro y de cabaret, incluso en un periódico local escribía críticas cinematográficas. Y se cuenta que en toda esta época que estaba allí por Italia vivió una experiencia que fue la que a él le hizo querer ser escritor, ¿vale? Estaba en una plaza en medio de una gran ciudad y había unos actores allí en medio que contaban al modo antiguo, al modo trovador del siglo XVI, las historias, pues una historia tradicional italiana. Y cada dos minutos se paraban y pedían que la gente echara allí monedas. Entonces Michael Ende pensó que a él lo que de verdad le gustaría sería escribir historias que dentro de 100 años fuesen contadas de esa manera por las calles, ¿no? Y es a partir de ese momento, cuando estamos hablando de los años 50, cuando él ya se pone a escribir más en serio, ¿vale? Y en los 60, después de haber sido rechazadas varias veces sus obras, consigue publicar la primera de ellas, ¿vale? Se llamaba Jim Bottom y Lucas el maquinista. Y esta primera obra publicada gana el Premio de Literatura Infantil de Alemania. Allí en Alemania tienen unos premios serios, no es como aquí, que aquí en España cada editorial pues tiene sus premios y bueno, tienen el prestigio que cada uno le quiera dar. Allí son cosas bastante más serias y claro, a partir de este momento pues Michael Ende ya tiene un reconocimiento, tiene un nombre en su país y prácticamente se puede dedicar a vivir de la escritura, ¿vale? A partir de este momento ya su vida no es tan ajetreada como antes y ya se puede decir que vive de la escritura. Como digo, a un pie entre Alemania e Italia. Él se describe a sí mismo como tan filósofo como escritor y entonces intenta que todas sus obras pues tengan una cierta moraleja, enseñanzas para los niños, en fin, tiene muchas historias antibelicistas, tiene una de las primeras que escribió va sobre la bomba de Hiroshima, en fin, esta ideología lo marca mucho. Y ya digo, a partir de ahí empieza a escribir, tiene nombres muy curiosos de libros. El libro de los monicacos, Tragasueños, Yo-Yo y la historia del Saltimbanqui, en fin, este es el tipo de obra que él escribe, ¿vale? Y en esto van pasando los años y llegamos a lo que sería el clímax de su creatividad, ¿no? En 1973 escribe la otra obra que posiblemente aquí en España conozca a todo el mundo, o casi todo el mundo, que es Momo. ¿Te suena Momo? Sí, y además ahora nos vas a recordar de qué va. Pues me temo que no. Te he pillado. ¿Has visto? Nah, era broma. Pero sabía no, que te pillaba, con esta te pillaba. Lo sabía, ¿verdad? No. Sé que está la película por ahí, me han dicho que la vea mil veces y sé que está el libro y me han dicho que lo lea mil veces, pero no he pasado por ahí. Lo siento, me ha pillado. Yo tampoco la he leído. Momo, sí, pero vamos, es un título tan popular. Por lo menos tiene que sonar a todo. Sí, vamos. Sí, todo el mundo seguramente lo recuerde. A lo mejor no todo el mundo lo asocia a Michael Ende, el mismo autor de La Historia Interminable, pero bueno, ahora ya a partir de este momento no se les va a olvidar jamás en la vida. Sí, eso es lo que me pasó a mí, ¿eh? Yo mirándome la bibliografía no conocía a ninguno y bueno, llegué a Momo y digo, ah, mira, este por lo menos me suena, ¿no? Tiene una obra bastante extensa. Ya digo, esto fue en 1973 y en el 79 es cuando publica La Historia Interminable. Luego, ahora hablaremos un poco de cómo se produce este libro, cómo nace y cómo la pequeña historia que tiene, pero bueno, en el 79 publica La Historia Interminable y ya por terminar de hablar de él, murió de cáncer en 1995, con lo cual podemos estar tranquilos que no va a pasar nada el día que este Lode salga, vea la luz. No va a morir nadie en teoría. Y nada, y ahora mismo tiene un museo en Múnich que bueno, allí tiene parte de sus obras, manuscritos, en fin, en varios idiomas, este tipo de cosas, ¿vale? Y ya digo, recordad que si a la gente, sobre todo la página web de Michael Ende es una birria, tengo que decirlo así, pero la parte de la biografía es muy interesante, y si la gente sabe inglés o alemán, merece la pena, porque hay mucho documento de identidad, fotos del ejército, en fin, este tipo de cosas, que está bastante bien, ¿eh? Bueno, vamos a meternos, si quieres, ya directamente en la novela. Yo sé, porque siempre es más fácil acceder a una película que a un libro, que habrá muchísimos más oyentes que nos estén escuchando que hayan visto la película que no han leído el libro. Claro. De hecho, sería muy improbable, aunque también podría darse el caso, pero creo que habrá pocos casos, no obstante, de personas que hayan leído el libro y no hayan visto la película. No suele ser lo normal. Tú imagínate que muchos de nuestros loaders que han visto la película y no han envejecido nada bien, no son muy fans, aunque también tenemos oyentes que son muy fans de la peli, pero no es una de esas películas, nos lo han pedido algunos oyentes, pero tampoco tantos. O sea, tiene fans muy, muy, muy, muy fanáticos, uh-huh. Pero tampoco es una de esas películas que se mete en los rankings en los primeros puestos, ¿no? Entonces mucha gente dirá, buah, si la película no me hizo mucha gracia o me dio un poco igual, ¿por qué la novela me va a gustar? ¿Tú crees que la novela es mejor que la película? Ay, ay, ay, tengo el corazón partido. Tengo el corazón partido. Vamos a ver, yo me enfrenté un poco. Seguramente yo el camino que he recorrido es el mismo que recorrió mucha gente. Yo vi la película cuando era un chiquillo, yo tenía 8, 9, 10 años, y es de estas películas que recuerdo. Todos tenemos películas que nos marcan, ¿vale? Y para mí, precisamente, La Historia Interminable es una de esas películas que me marcó. Yo recuerdo que era un fin de semana, que era por la mañana, que yo debía ser película de videoclub, y recuerdo que yo lo pasé, era muy pequeño, ya digo, lo pasé muy mal viendo a la pobre y adorable emperatriz infantil, con lo guapa que era, lo que sufría, madre mía, que este mundo lo va a consumir la nada. Yo lo pasé fatal, lo pasé verdaderamente mal, y incluso ese día recuerdo que no comí, y mira que la película acababa bien. Entonces, claro, yo me hago adulto con ese recuerdo ahí. Yo no había vuelto a ver la película desde que tenía 8 o 10 años, hasta que la vi la semana pasada, y guardaba ese recuerdo ahí, que ya te digo, seguramente es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Este dragón blanco que vuela por el cielo con una especie de indio arriba, la princesa esta adorable, tan magnífica. Y claro, yo me cojo el libro y me enfrento a él con ese condicionamiento y con ese recuerdo que yo tenía, ¿vale? ¿Y qué me encuentro? Pues me encuentro que hay cosas de la película que están en el libro, pero hay cosas que no. Y me encuentro con que hay cosas que son mucho mejores en el libro. Y bueno, la verdad es que la película se queda algo atrás, pero tiene ese cariño especial, ¿no?, de haberla visto en la infancia, que por eso toda esta gente que te estaba pidiendo que habláramos de esta película, pues claro, supongo guardar un recuerdo parecido al mío. Creo que el libro es mejor. A mí no se me ocurre una persona adulta ahora mismo que no haya leído el libro y que no haya visto la película. Yo le recomiendo el libro, pero no le recomiendo la película, y mucho menos la secuela. Entonces, es que te lo digo, Rafa, porque yo, la mayor parte de mis amigos que les gustó mucho el libro dicen que la película no está en absoluto a la altura, y que este es uno de esos libros, claro, que ahora que vivimos en la era del remake, es uno de esos libros que hay que hacer una nueva adaptación cinematográfica, que hay que volverla a trasladar con nuevos actores, más medios. Sí. Yo estoy de acuerdo. Sí, yo sé, sí, que a mí ese recuerdo infantil que acabo de contar me marca mucho, pero la película está por detrás del libro, pero no, tampoco es una mala película para niños. A ver, yo creo que en esa edad a la que va dirigida, infantil, claro, nosotros ahora que venimos de ver Transformers, pues claro, es que nos canta todo muchísimo, pero un chiquillo de menos de 10 años, pues la ve, y yo me imagino que se ilusionará exactamente igual que me ilusioné yo en su momento, ¿eh? Claro, a un adulto es que no se la recomiendo, no. Pero bueno, tiene sus cosas buenas esa película, desde luego. Y yo ya digo, le tengo mucho cariñito, y no reniego de ella, ni mucho menos, ¿eh? Bueno, hablaremos de la película un poco después. Sí, ahora después. Nos metemos con la novela, la obra original. Novela que ya hemos dicho que era una... Todo el mundo la considera como novela juvenil. El autor siempre le cabreó este asunto. Porque, bueno, pero bueno, más que nada porque sí es verdad que el libro incluye crítica social. Entonces se esgrimen argumentos que de algún modo pues podrían ser serios, y además se trata todo ese tema que a lo mejor no estábamos tan acostumbrados en nuestra infancia, pero ahora es un problemón, que es todo el asunto este del bullying y de que los niños pues aprovechen de otros y demás, que verdaderamente a día de hoy ya por fin los adultos se han dado cuenta de que esto es un problema serio que hay que atajar, que hay que solucionar y que hay que intentar cambiar las cosas para que un chaval no crezca con problemas porque en el colegio pues en fin sufrió este tipo de males, ¿no? Todos esos temas y otras muchas historias sociales, en fin, que vivíamos en una bueno, a día de hoy no ha cambiado mucho la cosa en una sociedad, pues que, en fin, donde la imaginación casi es que es penoso, ¿no? Que ves a un chaval con una consola y no te produce reparo, pero sin embargo, un niño pequeño que vaya con un libro puede producir rechazo entre otros niños de su edad, ¿no? Totalmente. Es que es muy triste, pero es así, realmente todos esos temas los aborda la novela y no sé si toca algunos otros temas más. ¿Tú qué me dirías? Sí, tengo un par de cosas anotadas para hablarlas cuando llegue el momento. Yo considero que ahora después es un poco mejor. Sí que te voy a decir que la película en este aspecto es incluso más cruel y explícita que el libro. El libro al principio, cuando nos describe a Bastian, nos cuenta que es un chaval gordito, que es muy torpe, que no hace deporte bien, que sus amigos se ríen de él y lo deja ahí. En la película es que vemos que lo tiran a un contenedor. O sea, es que y además es un contenedor de estos enormes metálicos de obra que no lo tiran en cualquier cosa. O sea, es bastante. Yo no recordaba esto cuando la volví a ver hace poco y es bastante explícita y un poco cruel. Jolín, eso de echar a los chavales al contenedor es un poco duro. La novela no llega tanto. Que tampoco es para tanto. no es para tanto. No. Bueno, es el tono más que otra cosa, ¿no? Parece que le quita hierro al tema. Bueno, pues si queréis podemos hablar de cómo el making of, por decirlo así, de esta novela, porque sí es verdad que aquí hubo algunos detallitos curiosos, ¿no? El individuo el señor Michael Ende, pues propuso unas fechas, pero tuvo problemillas. Cuéntanos un poco. Vamos a ver, este hombre, como ya hemos comentado antes, estaba con un pie en Italia y con otro en Alemania, ¿vale? Entonces, los tiempos que él pasaba en Alemania, pues era su editor, el que venía desde Alemania, sus libros se publicaban siempre primero en Alemania, viajaba hasta Italia, se reunía con él, oye, ¿cómo vas con la novela? ¿Cómo van los plazos? ¿Tienes algo en mente? Y parece ser que en una de estas reuniones, en 1977, a principios de 1977, tienen ahí una pequeña tormenta de ideas y la reunión termina con un papelito escrito que decía lo siguiente: un niño toma un libro, se encuentra literalmente dentro de la historia y tiene problemas para salir, ¿vale? A partir de esas tres frases, Michael Ende se compromete a escribir un libro y le dice a su editor, oye, ven, pásate para Navidad vienes y me ves y ya lo tengo listo para ti. Claro, tenemos que tener en cuenta las comunicaciones de estos años. Las comunicaciones en el 77, tú podías hacer perfectamente una llamada internacional, ¿vale? Por lo menos dentro de Europa. Pero bueno, Michael Ende no solo estaba en Italia en lo alto de la montaña, en un pueblo apartado allí, vecino casi de Heidi, ¿no? En este tipo de montañas así, que está bastante apartado. Entonces, claro, para ir a verlo, o te comunicabas por carta o ibas a verlo. Lo del teléfono no era nada fácil. Entonces, el editor se va. Termina el año, este editor no ha tenido ninguna noticia de Michael Ende, llega 1978, no tiene noticias de Michael Ende, y ya cuando 1978 está terminando, el editor dice, bueno, vamos a ir a Italia a ver si este hombre sigue en pie, qué ha pasado con el libro, no nos manda nada. Y cuando llega allí se encuentra que sí, que Michael Ende estaba escribiendo, que el libro se le ha complicado, que no para de crecer la historia. Y aparte de eso, tiene ciertas exigencias, ¿vale? Entre ellas, exigencias bastante raras. Quiere que el libro se edite con tapas de cuero, ¿vale? Con orfebrería, digamos, de madreperla, de latón, todo tallado, con estas serpientes enlazadas en el centro de la portada. Si todos recordamos el Aurin, que se llama en el libro, en la película, ¿vale? Recuerda la imagen, ¿no? Estas serpientes ahí enlazadas. Bueno, pues él quería hacer esta edición, claro, un libro para niños con estas ediciones en aquellos tiempos no es nada barato. El editor era receloso. Aparte, le pide, los que hayan el libro lo sabrán, porque es una cosa súper característica de este libro. Está escrito en dos tintas, a dos colores diferentes, tinta verde y tinta roja. Luego veremos para qué. Y aparte quiere que cada uno, este libro tiene 26 capítulos, cada capítulo tienen que empezar con una letra ornamental dibujada, trabajadísima, que es como un pequeño spoiler, digamos, de lo que se va a encontrar el lector en el capítulo. Claro, el editor, o sea, en principio, al principio es reticente, pero al final pues termina por ceder, por lo menos a las dos últimas peticiones. Antonio, te juro que he estado buscando a ver si podía enterarme si el libro se editó, la primera edición, se editó en cuero o no, pero no he conseguido saberlo. No tengo ni idea. Hay fotografías de la época, pero yo no sé si son muestras, si se hizo una tirada pequeña, no he conseguido saberlo. Desde luego, si algún oyente tiene información sobre esto, yo se lo agradecería porque me quedé con las ganas de saberlo. Todos modos, si cualquiera de nuestros oyentes va a una librería y se compra una edición de bolsillo, ¿se va a encontrar también con parte del libro en tinta roja y tinta verde? Esto ya no, ¿no? ¿O sí? Sí. Y además es bastante importante, ¿eh? No era capricho, sí era capricho, pero tiene su sentido. Voy a adelantarme un poco, pero los dos colores, si recordamos la historia, Bastian llega a una librería, consigue un libro, eso es un mundo, ¿vale? Y luego el mundo de fantasía, que es el que sucede dentro de ese libro que él lleva, es otro mundo. Entonces, cuando el autor nos está hablando del mundo de Bastian, está utilizando la tinta roja, y cuando el autor nos está hablando del mundo de fantasía, de dentro del libro, está utilizando la tinta verde. Entonces, enseguida, tú cuando llevas ya 10 páginas del libro, has absorbido este sistema y tú ya con ver el color ya sabes si te están hablando de un mundo o en otro. Y estos, en los capítulos centrales, está manejado de maravilla. Y solo por esos capítulos en los que se entrelaza cuando, si para la gente que no ha leído el libro, como tú, por ejemplo, si recuerdas la película, cuando al final de la película la emperatriz infantil está llamando a Bastian desde el libro, Bastian, di mi nombre, grítame, tal... Ahí se está conjugando lo que pasa dentro del libro, los pensamientos de Bastian fuera, los dos colores, y hace un juego súper interesante que de verdad tenía su sentido. No era capricho. Desde luego fue una idea rupturista. Yo no conozco que esto se hubiera hecho antes, y si se ha hecho después no se ha hecho mucho. Y funciona, de verdad que funciona. O sea que todos los que tengan un libro electrónico con pantalla solo en blanco y negro, ya la han jodido. Aunque se descarguen un EPUB que tenga esa opción, pues ya... No. Pues... Me parece una mierda. ¿Qué quieres que te diga? Si quieres que te diga que yo me lo leí en un libro electrónico, pues ya hemos terminado, ¿no? O sea, que entonces tú en negro y fuera, ya está. Yo tenía gris claro y negro. Y entonces, como no sabía a qué mundo correspondía cada color, me fui a verlo en el ordenador y dije, vale, ya sé el verde a cuál es, a qué mundo corresponde, y el rojo a cuál de los mundos corresponde. Sí. Pero no, se sigue, pero no tiene tanta gracia, ¿eh? No tiene tanta gracia. Y sí que tenía problemas con estas letras ornamentales de principio de capítulo que he dicho, porque también van en dos colores, y yo en el libro electrónico sí que perdía. De hecho, mi gente de mi entorno me lo decía, ¡ay, el libro de los dos colores, qué gracioso! Cuando comentaba que estaba leyendo, y yo bajaba la cabeza y decía, sí, está. Es una lástima, ¿eh? Yo recomiendo a la gente que si lo puede conseguir en papel, que lo consiga. Bueno, que merece la pena. Y si no, recomendamos a los piratillas que usen dos fuentes de letra muy, muy característicos o muy distintos entre sí, y ya está. Aquí dando ideas. A mí mi libro electrónico también me cambiaba la fuente. Me cambiaba la fuente y el tono de negro, y bueno, era suficiente. Y los tabulados y tal. Estaba bien maquetado y quedaba claro, pero es una pena, ¿no? Oye, que era broma lo que acabo de decir, que hay que comprarse el libro y ya está. Sí, darle... no, yo lo de los piratas lo he obviado, pero el libro se puede comprar electrónicamente. Gracias, que hay ediciones por ahí. Gracias por obviarme, Rafa. Así es como se empieza en este programa, obviando al director y pasando de su cara. Sí, bien. Sí. ¿Para qué vamos a...? Llegarás lejos. Bien, los piratas, de todas formas, hacenme caso. Bueno, vamos a hacer alguna cosilla más sobre, bueno, así, esta especie de periferia del libro, antes de meternos dentro de la historia que sí, se narraba en sus páginas. Una última cosita. Cuéntame. Después de la visita de este editor, ¿vale? Michael Ende se queda allí en su casa, en lo alto de la montaña, y estaba en la localidad de Genzano, con G, por si alguien quiere buscarlo en un mapita dónde está. Pasó uno de los inviernos más fríos que se habían pasado en Italia en muchísimos años, hasta el punto de trabajar a menos 10 grados bajo cero, fuera de su casa, claro. Pero claro, tenía las tuberías congeladas, no podían acercarse al pueblo a comprar comida. Y Michael Ende comenta en entrevistas posteriores que fue una verdadera tortura terminar el libro. Eso por una parte. Y por otra, el propio autor confesó después que no sabía qué final darle. Él se metió con Bastian en ese mundo, luego comentaremos un poco las cosas que le van a ir pasando. Bastian se complica la vida y Michael Ende también. Y se nota, yo cuando lo estaba leyendo, notaba perfectamente que aquello no sabe hacia dónde va. Y se nota. Michael Ende comenta que lo pasó fatal para terminar el libro. Pero bueno, al final lo acabó, termina en 1979, se publica. Y desde el minuto uno le llueven los premios, las críticas, las ventas, las traducciones al extranjero. Por supuesto, a los 3 años este acuerdo para hacer la película, en fin. Y fue un éxito de verdad desde el minuto uno. Los premios alemanes. Hay que decir que este título En español es La historia interminable. ¿En alemán cómo es? No me seas cabrito. Nada, pues es Dianan Diet Gesetze. No, yo ya habéis visto antes que... La última palabra lo he dicho mal, seguro, porque esto no hay quien lo diga. Es que, pero una cosa así. Nada, está en internet ahí. El que quiera el nombre en alemán, yo le pago la conexión un momentito y que lo mire. No. Sí que podemos comentar que hay bastantes oyentes de LODE que son de Sudamérica y tal. Allí se llama La historia sin fin, ¿vale? Una pequeña diferencia, pero bueno, la gente que nos esté oyendo desde allí sí que lo sabrá, que bueno, no está de más tenerlo en cuenta. Hombre, pues se entiende, La historia interminable, La historia sin fin, se entiende. No sé por qué los alemanes le pusieron ese título, que no se entera nadie, nada más que ellos. En fin, vamos a continuar. Si quieres nos metemos ya en el libro, o quieres hablar, yo qué sé, porque este libro, me imagino que él tendría influencias de otras obras, o no, o es un libro tan original y tan particular que no hay nada parecido. Mira, en cuanto a cuestiones formales, desde luego parecido en su época no había nada. Ya hemos hablado de los dos mundos, de los dibujos, de los dos mundos y los dos colores, ¿vale? De los dibujos de principio del capítulo. Hay que decir también, creo que no lo he comentado, el libro tiene 26 capítulos. Y cada capítulo empieza sucesivamente con una letra del abecedario. Es decir, el primer capítulo empieza por la A, el segundo por la B, el tercero por la C, ¿vale? Entonces, por eso también el autor estaba forzado, tenía por narices que llegara a 26 capítulos. Y, en fin, se agradece el esfuerzo y cómo resuelve, curiosamente, esto en letras complicadas como la K, como la X, en fin, este tipo de cosas. Son detallitos. Y luego, parecido, este autor hace referencias, el libro está lleno de referencias, yo encontré bastantes y estoy seguro de que cualquier lector experto, muchísimo más experto que yo, que no lo soy, encontrará muchísimas. Desde luego hay referencias a Shakespeare, a infinidad de literatura clásica. Yo encontré ciertas referencias a Tolkien. Yo no sé si soy yo que lo quiero ver con estos ojos o es así. Se habla de las montañas del destino, que, en fin, a mí me suena bastante tolkieniano. Se habla de un dragón llamado Smerg, el país de Morgul. Son nombres que recuerdan bastante la obra de Tolkien, ¿no? Por lo menos a mí me parece. Y bueno, ya digo, esta es una de las partes que sí que puede ir dirigida al público adulto. Tú, un niño, no va a pillar estas referencias en la vida, pero un adulto es posible que sí, es posible que sí. Entonces, bueno, si se lee con ojo atento a estas cosas, uno se puede divertir un poquito más, ¿no? Y yo, bueno, creo que ya sí que... Si no... Pues sí, porque llevamos media hora hablando del libro y yo quiero saber de qué va la historia. Ya sé de qué va la historia, pero quiero que me lo recuerdes. Y los oyentes también lo quieren. ¿De qué va la historia? Brevemente. Vale, vamos a ver. La historia. Nos encontramos a un chiquillo que se llama Bastian, ¿vale? Como hemos comentado antes, nos lo describen como un chaval. Esto es una diferencia con la película, ¿vale? Yo voy a repetirme un poco con esto, pero claro, yo lo veía siempre, es inevitable, tienes la referencia de la película detrás y yo siempre iba buscando, pues esto es igual, pues esto es parecido, pues esto no tiene nada que ver, ¿vale? En la película, Bastián es un chiquillo bastante guapete y graciosito y tal, y en el libro nos lo describen como gordo, torpe, feo, no se le da nada bien, casi no tiene amigos porque se ríen de él, en fin. Entonces, este chaval sin amigos está huyendo, en la película lo tiran al contenedor, en el libro no, entra a la librería famosa y allí el librero está leyéndose un libro, lo llaman por teléfono, a Bastian le llama la atención y lo roba, y se va corriendo con este libro. Entonces, ha tenido un problema también en casa y va a refugiarse al colegio, en un altillo del colegio, cierra por dentro la llave y ahí se encierra a leer. Y empieza a leer La historia interminable, que es como se titula el libro que también él roba. Claro, él empieza a leer, se va encontrando con que hay un mundo que se llama fantasía, que tiene una emperatriz infantil que está enferma. Parece ser que esto está relacionado con una nada que está devorando el mundo, que en el libro se describe como que cuando miras hacia la nada parece que te quedas ciego, ¿vale? No hay un agujero, no hay nada negro. Lo describe como ceguera, ¿vale? Entonces él va viendo ese mundo, se va metiendo en ese mundo y hay pequeñas gotitas que lo van haciendo, que lo van mosqueando, ¿no? Porque parece que el libro se refiere a él de vez en cuando. Hay un momento que él suspira y parece que los personajes del libro han oído su suspiro. Hay otro momento que grita y parece que oyen su grito. Esas sutiles llamadas se van haciendo más evidentes. Se va haciendo referencia a él como... ya el humano ya nos está siguiendo, ya viene contigo, en fin. Y Bastian se va mosqueando hasta que termina por entrar a trapo. ¿Quién hay en ese mundo de fantasía? ¿Vale? Ya hemos nombrado a la emperatriz infantil. Ahora entraremos un poco más en detalle con los personajes, ¿vale? Pero bueno, tenemos a Treyu, que es un chaval intrépido, valiente, que es al que se le encomienda la misión de buscar la solución a la enfermedad que tiene la emperatriz infantil. A Treyu va a encontrar este dragón blanco que también hemos nombrado ya, Fujur. Yo, en el libro pone Fujur. Yo voy a decir Fujur porque es como lo dice la película. Yo no sé realmente cómo se diría esto, pero bueno, vamos a decir Fujur y así la gente sabe de quién hablamos. Se dice Fujur, ¿eh? ¿Se dice Fujur? Vale. Sí. Me lo dijo él, o sea. Vale, vale. Pues ya está. No discutimos punto. Eso. Ya está. Vale. Fujur. Luego estoy deseando que llegues a otro personaje que empieza con G y sigue con M. A ver cómo lo llamas a ese. Se llama Mork. Es Mork, la G es muda, creo. ¿No? Sí, ¿no? Es Mork. En la película lo llaman Mork y bueno, yo entiendo que la G es muda también. Este personaje, el libro está lleno de personajes. De verdad que hay todos los capítulos, es ingente. La cantidad de personajes que hay aquí es tremenda. ¿Vale? Este Mork, yo lo he entendido como la voz de Michael Ende en el libro, ¿vale? Gran parte de la crítica social que él hace, la hace a través de este Mork. Este Mork se entiende que es la personificación del mal, ¿vale? Y tiene un encuentro con Atreyu en el que le explica por qué está en ese mundo, por qué quiere matarlo, por qué en el mundo de los humanos estamos perdiendo la ilusión, la fantasía, la creatividad. Y ahí es donde Michael Ende se vuelve un poco moralista y se le ve un poco el plumero y nos echa a todos el sermón de que tenemos que dejar nuestra creatividad crecer y todo esto. Es un personaje, el Mork este es una especie de lobo, hombre, bastante interesante. Se supone que está basado en Fenrir, de la mitología noruega. Yo sé que tú eres conocedor de mucha mitología. Se supone que este Fenrir es el que mordió la mano a Tyr. Es posible que a la gente le suene, ¿vale? Y bueno, es un personaje también bastante interesante. Y básicamente con eso tenemos a la mayoría de los personajes ya nombrados, ¿vale? Y ya si te parece, pues vamos a ir un poco más tranquilo con la historia porque sí que hay algunas cosas que quiero comentar. Hemos dicho que encuentra a Bastian el libro y empieza la historia, ¿vale? Entonces nos encontramos con este mundo de fantasía. Mucha gente va a recordar al personaje del Come Piedras por la película. En el libro no tiene tanto protagonismo, ¿vale? Pero es uno de los personajes que sirve para situarnos, que veamos lo que está pasando y todo esto. Se hace una especie de concilio vaticano donde se cuenta con todos los intelectuales del mundo de fantasía. Nadie consigue saber qué está pasando y la emperatriz infantil, de modo indirecto, porque a ella no llegamos a verla, ni a oírla, ni se habla de ella por referencias en el libro, no la vemos hasta bien entrado el libro. Se nos hace saber que la emperatriz infantil quiere que Atreyu, un joven chaval de una aldea perdida en los confines de fantasía, sea el que se encargue de buscar la curación para su enfermedad. Y allá que van a buscar a este chaval Atreyu, que pertenece a la tribu de los Piel Verdes, ¿vale? En la película hay que comentar también, en el libro tiene la piel verde Atreyu, ¿vale? Por lo demás, es el personaje que más se ha respetado en la película. Los demás están todos bastante cambiados. Atreyu, quitando el color de la piel, todo lo demás, su personalidad está bastante bien respetada. La gente recordará también, supongo, que a Atreyu le dan el Aurin. El Aurin es este colgante con las dos serpientes enlazadas, mordiéndose la cola mutuamente. ¿Vale? Este Aurin viene a representar la autoridad de la emperatriz infantil. ¿Vale? Nadie atacará nunca a su portador, va a ser respetadísimo por todos, incluso por teóricos enemigos. Nadie va a hacerle nada a Atreyu. Y bueno, la verdad es que este colgante le va a sacar de bastantes apuros, ¿eh? A él, que no a sus compañeros. Y en estas, pues Atreyu se ve que es un chaval indefenso. Precisamente ese día estaba celebrándose para él la ceremonia de que lo iba a convertir en mayor de edad, a los 13 años. Esa ceremonia se ve interrumpida porque llega el emisario de la emperatriz infantil y él se encuentra ahí un poco desvalido, como diciendo, bueno, vamos a ver esta emperatriz infantil todopoderosa que tiene a su servicio dragones, caballeros, gente valiente, con experiencia, y me coge a mí, que soy un chaval, que soy incapaz aquí de casi cazar un mamut que me están pidiendo que cace. Un mamut, no, perdón, un toro, se me ha ido, perdonadme. En fin, este chaval se siente un poco abrumado por la responsabilidad, ¿no? No, ni siquiera sabe por dónde empezar, ¿no? Él no conoce el mundo, no ha salido nunca de su aldea, en fin, y lo único que le dicen es toma el Aurin y elige una dirección y echa a andar, ¿vale? Y claro, y el chaval coge su caballo, Artax, que también tiene una escena muy interesante en la película y un capítulo bastante interesante también en el libro, y armado con su caballo y con el Aurin, allá que se va él a salvar el mundo, así de crudo. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. En el libro se nos dice continuamente cosas del estilo: tienes que viajar muy lejos, vas a encontrar un peligro dificilísimo, son dificultades que no vas a poder superar. Nos quiere asustar el autor con este tipo de frases. Y luego la verdad, y para mí fue un poco decepcionante, quizás es la crítica más grande que le tengo que hacer a este libro: las dificultades que se va a encontrar Atreyu en su aventura las salva todas con bastante facilidad. Él, no la gente que lo rodea. Entonces, claro, es un poco decepcionante. Hay un capítulo, si la gente recuerda, cuando se encuentra las tres puertas mágicas que tiene que atravesar para ir a hablar con el oráculo. Esta página, esto lo contabilicé para ver, por esta sensación que yo tenía. En el libro, en la edición que yo tenía, se pasan ocho páginas, describiéndonos las dificultades que Atreyu va a encontrar para atravesar estas tres puertas. Bueno, en apenas página y media ya las ha pasado, ¿vale? Entonces, en fin, yo ahí, es la pequeña crítica que yo le hago a Michael Ende. Esto lo podía haber cocinado de otra manera y quizá hubiera resultado un poquito más épico, porque luego es decepcionante cuando te dicen vas a tener que viajar hasta el otro extremo de fantasía y en el capítulo siguiente ya has llegado, pues no te quedas con la sensación de que haya viajado tan lejos, ¿no? Yo creo que esto es comprensible, vamos. Hombre, ¿y eso no crees tú que puede ser porque realmente tenía un sistema de escritura de esto de voy improvisando a medida que voy escribiendo? Es decir, tengo una idea muy global, muy esquemática, pero voy avanzando y los sucesos se van sucediendo un poco por capricho, ¿no? Entonces, a veces que los propios autores se crean hype a sí mismos y luego no son capaces de estar a la altura, ¿no? A la expectativa, sí, se quedan cortos. Esto que acabo de comentar, en la segunda parte del libro, es acusadísimo. Le pasa bastante mal. La primera parte yo creo que no sufre tanto de esto que me acabas de comentar, de falta de planificación. Yo creo que la primera parte sí que el autor la tiene más clara y está todo mucho más hilado, más entrelazado. Pero aún así peca de esto un pelín. Luego la segunda parte sí que es más acusado, es más grave a mi entender. ¿Vale? Bueno, por seguir con la aventura de Atreyu, tenemos la muerte de Artax. A mí este capítulo es otro de esos capítulos que me hace tener claro que este libro es perfectamente válido para adultos. La muerte del caballo es cruel. Sucede bastante pronto, el caballo apenas le dura capítulo y medio, el pobre caballo, y tiene una muerte bastante cruel. Están atravesando el pantano de las penas. Yo vuelvo a apelar a la película porque viene bastante bien reflejado, si se recuerda. Son unos pantanos mágicos que el desgraciado poder que tienen es que nos van quitando la ilusión y la energía. Y al final este caballo acaba tan desmoralizado que no tiene ganas de andar y se hunde en las arenas movedizas. Y Atreyu pues se ve impotente, claro, como va un chaval de 13 años. Yo no recordaba esta escena bien de la película, pensaba que el caballo se salvaba, pero no se salva, ¿eh? Atreyu sí se salva, gracias al famoso Aurin y a la suerte, pero el caballo palma, pero sin ninguna piedad. Es una muerte bastante triste y a mí me sorprendió, ¿eh? Un capítulo bastante curioso. Hombre, en la película todo el mundo lo recuerda, es una de esas escenas que todo el mundo va a recordar. Claro. Luego hablaremos sobre ella porque hay una leyenda urbana. Sí. En torno al asunto de lo que le pasó al caballo, respiras tranquilos, no es verdad, no le pasó nada al caballo. Bueno, se acojonó bastante, pero... Le pasó, pero... Que no. Pero no todo. Le pasó. Luego lo hablamos, vamos, que el caballo sobrevivió a la escena, luego lo aclaramos. Sí, estos cartelitos que ponen las películas, ningún animal ha sufrido daños en el rodaje. Bueno, pues está por los pelos. Pero bueno, la leyenda decía que moría, pero no es cierto. Pero no muere. Pero no obstante, si alguien lo busca por ahí por internet, todavía hay gente que lo sigue diciendo, sí, jurando sí, y perjurando sí. que murió en esa escena, que la muerte era real y que el caballo la estaba palmando verdaderamente. Pues no. Pues no, exactamente. luego recuperamos este trágico. Sí, luego volvemos. Bueno, seguimos con la historia. Pero tampoco nos cuentes todo el libro, ¿vale? Porque va a haber gente que va a querer leérselo. Me estoy saltando bastantes capítulos. Bueno, lo que pasa es que sí que hay... Aprovecho un poco para presentar los personajes, pero vamos, esta parte más detallada vamos a terminar con ella ahora mismo. Encontramos a Fujur, que es este dragón de la suerte, ¿vale? Está en peligro, de nuevo Atreyu lo va a salvar y ya van a ser una pareja inseparable. Atreyu y Fujur van a ir todo el libro de la mano, ¿vale? Hasta que desaparezcan, por cuestiones que luego veremos, pero vamos, la parte que están presentes, ellos ya no se separan. Tenemos la parte de las puertas mágicas, tenemos el enfrentamiento con este ser oscuro que hemos llamado antes Morg, ¿vale? Sí que Atreyu, pues bueno, gracias a la suerte, el autor nos da a entender que también guiado por el Aurin que lleva al cuello, pues bueno, va teniendo bastante suerte, va encontrándose con personajes sabios que lo van orientando y al final, pues bueno, va a terminar por saber qué le pasa a la emperatriz, va a saber cómo curarla, pero va a darse cuenta de que es imposible para él llevarle la solución, porque claro, la solución es que un humano le ponga, como todos recordaremos, que le ponga un nuevo nombre a la emperatriz. Pero claro, Atreyu se entera de que es imposible que él viaje al mundo de los humanos, no va a poder traer un humano y dice, bueno, pues vámonos a ver a la emperatriz infantil y voy a tener que decirle que, pues que mira, que yo no le puedo solucionar el problema, ¿vale? Y entramos ya en lo que para mí son la crème de la crème de este libro, que son los 3-4 capítulos centrales. Capítulos 11, 12, 13, 14, toda esta fase para mí es magistral, chapó. O sea, sobresaliente, matrícula de honor y lo que queramos, y sí que de verdad son lo que hace que merezca la pena este libro, desde luego. Es toda la parte en la que Atreyu llega a ver a la emperatriz infantil y es aquí cuando aparece por primera vez la emperatriz infantil y Bastian, recordemos que es el niño que está leyendo el libro, apenas tienen protagonismo hasta aquí. O sea, líneas de texto dedicadas a ellos no hay muchas, pero siempre nos van recordando que están ahí. El autor de vez en cuando nos mete un párrafo de Bastian, tengo un poco de hambre o... ¿Vale? Y va haciendo este juego con los dos colores que decíamos para que no se nos olvide que están ahí. Y es en esta zona central donde todo va a entrar en conjunción y el verdadero clímax del libro. Y bueno, aquí nos encontramos con la emperatriz infantil ya cara a cara, ¿vale? La señora de los deseos, la de los ojos dorados, emperatriz infantil, hija de la luna, casi le falta llamarse la madre de dragones y este tipo de cosas porque tiene una cantidad de nombres, en fin, enormes. Ya digo, aparece muy poco en la obra. Se describe como una niña indescriptiblemente hermosa, pero se nos deja clarísimo que tiene eones de antigüedad de vida. O sea, es ancianísima, pero ella permanece impoluta. Y esta es una de las sorpresas más grandes que yo me llevé con este libro, porque yo recordaba a la emperatriz infantil casi como una princesa Disney, impoluta, blanca, inmaculada, limpia, bondadosa, y no lo es tanto. No voy a decir que sea un ser oscuro, que no se me asuste nadie, pero no es para nada algo tan frágil y tan ingenuo como cabe pensar viendo la película. De hecho, hay momentos en los que ella se pone seria y el autor nos describe que su seriedad tiene detrás una fuerza y un poder que no le tose nadie, ¿vale? Esta emperatriz infantil es respetada en este mundo por todos, por absolutamente todos. Y todos significa humanoides, bestias, fantasmas, vampiros, sean de naturaleza benigna o maligna. Claro, esto, otra de las cosas por las que la respetan es porque ya no interfieren en los asuntos de fantasía, con todo lo que eso implica. Quiero decir, si un demonio maligno anda por ahí asesinando niñas, esta emperatriz, aunque tiene el poder, no interfiere. Entonces, claro, en fin, no es tan limpia y pura como cabe pensar, ¿vale? Todos la respetan, aparte también, porque al parecer si ella muere todos van a morir, pero, pero es un personaje, tiene una ambigüedad bastante, y es lo que la hace interesante, ¿eh? Tiene una ambigüedad moral mucho más rica de lo que se nos va a presentar luego en la película. De hecho, Atreyu incluso se enfada con ella y se lo dice, joder, es que me han mandado a una misión dificilísima, imposible, de hecho, y tú ya sabías que yo no podía realizarla, ¿no? Se lo echa en cara porque, bueno, la emperatriz le confiesa, sí, yo sabía que tú no me ibas a poder traer al humano. Y Atreyu se enfada mucho y le dice, joder, es que se me ha muerto al caballo, lo he pasado fatal, Fujur casi muere también, me he tenido que enfrentar a Mork, y tú ya sabías que yo no iba a servirte de nada, ¿no? Pero bueno, ella lo consuela diciendo que todo esto era necesario para que Bastian, para que el lector se interesara por la historia, ¿no? Y de verdad quisiera entrar a ese mundo. Y aquí sí que viene la... Vamos a decir que la película llega hasta aquí, ¿vale? Para la gente también que la tenga en mente. Estamos a mitad del libro, la película llega hasta aquí. Si recordamos en la película, la emperatriz infantil se pone muy dramática, empieza a decir, Bastian, tienes que decir mi nombre, sálvanos, vemos que el mundo se está destruyendo. Y Bastian, pues bueno, le tiemblan las piernas un poco, pero al final se echa para adelante y dice el nombre de la emperatriz. En el libro no. Esta es una diferencia bastante grande. En el libro, Bastian se queda acojonado y no dice el nombre de la emperatriz. Y claro, Atreyu y la emperatriz se quedan diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y la emperatriz, y esta es otra de las cosas oscuras que la van a definir, dice, tranquilo que yo tengo la solución para esto. Y se va a ver al viejo de la montaña, como lo llaman, que se nos describe en el libro como el personaje opuesto a la emperatriz. Es el otro personaje que viene existiendo desde el inicio de los tiempos y que tiene un poder sobrenatural sobre todos los seres de fantasía. ¿Y quién es este viejo de la montaña errante? Este, en la película, ni os suena, vamos, a nadie que no haya leído el libro. Este viejo de la montaña errante se dedica a escribir la historia interminable, a escribir el libro. Este hombre está escribiendo todas las historias que están pasando en fantasía y está escribiendo lo que Bastian está leyendo en ese momento. Tan es así que cuando la emperatriz infantil le hace alguna pregunta, este viejo de la montaña escribe a la vez que contesta, ¿vale? La historia se está generando a la vez que él la escribe. Y este para mí sí que es el capítulo más inalcanzable para mentes infantiles. Este capítulo tiene una complicación, se nos va a hablar de que fantasía es un sofisma, se nos va a hablar de paradojas temporales, de que en el momento que algo se inventa, cambiamos la línea temporal, todo el pasado, todo ha estado ahí desde el pasado, aunque lo acabes de crear, y es un barullo de cosas bastante... Está muy bien contado, está muy claro, pero yo no sé hasta qué punto un lector novel es capaz de entender esto con toda la profundidad que lleva, ¿vale? Y claro, ¿qué treta usa la emperatriz infantil aquí, ¿no? Para que Bastian acceda a decir su nombre. Pues le hace una cosa súper cruel. Y es que le pide al viejo de la montaña, le dice, cuéntame de nuevo toda la historia desde el principio. Y claro, en ese momento Bastian se ve atrapado, porque Bastian ya está en el libro, ya hay tinta con su nombre en ese libro, y Bastian se ve atrapado en una paradoja temporal, en un eterno retorno, en esa serpiente que se muerde la cola a sí misma, y cae en un ciclo que puede estar ahí, pues, como dice el título del libro, de manera interminable. O sea, a mí me parece, no sé, Antonio, tú qué piensas, pero a mí me parece una forma bastante cruel de presionar a una persona para que hable, ¿no? Lo hace para presionar a Bastian para que de una maldita vez le grite el nombre. Sí, hombre, suena muy curioso, la verdad. O sea, de todo lo que me has contado, sin duda es lo más llamativo. Sí, de verdad que esta parte del libro es realmente apasionante y está todo el juego que hace aquí el autor, con los dos colores, con Bastian pensando, con la emperatriz que apela a él directamente, Bastian teniendo miedo, cómo hay ese momento en el que Bastian, que recordemos su mundo era en tinta roja, de repente el mundo de Bastian se nos convierte en tinta verde. Eso para el lector es un... De verdad que es emocionante y merece la pena de verdad. A mí, yo, en fin, recomiendo a la gente, ya digo, por esta parte del libro, chapó y sobresaliente. Y me queda por comentar el último acto oscuro de esta princesa, de esta emperatriz infantil, que a mí me dejó boquiabierto, ¿vale? Y viene a cuento de lo que hemos hablado al principio del bullying y todas estas cosas. La emperatriz infantil, una vez que Bastian ya le ha puesto su nombre, Bastian ya ha entrado al mundo de fantasía, le dice, chico, ¿por qué tenías tanto miedo? Y Bastian no tenía miedo por entrar en el libro, no tenía miedo porque en ese mundo hubiera dragones ni ese tipo de cosas. Bastian lo que tenía era un complejo de inferioridad tremendo, y se lo dice. Es que yo estoy gordo, yo soy torpe, yo no estoy a la altura, yo no soy un príncipe valiente, yo no estoy a la altura de una princesa como tú. Y yo pensaba, yo cuando estaba leyendo esto, yo pensaba, digo, bueno, ahora le va a decir que lo que importa es el interior y que el exterior, ¿no? Pues no, lo mira a los ojos y le dice, Bastian, mira tu nuevo reflejo ahora. Y Bastian se ve allí como ya un adulto más crecido, fuerte, rubio, guapo, valeroso. Dices tú, yo me quedé muy sorprendido con esto, ¿eh? La verdad es que, porque además es un poco raza aria, y ya con esto, en fin, yo me quedé boquiabierto, pero bueno, se lo vamos a perdonar porque es un 10, toda esta parte es un 10, de verdad, aquí el mundo se ha destruido y Bastian tiene que reconstruirlo, y bueno, toda esta segunda parte, aquí sí que ya no voy a entrar tan en detalle como hemos entrado hasta ahora. Sí que voy a comentar que Bastian a partir de aquí ya está dentro de fantasía y quiere salir, pero quiere salir al principio porque tiene un condicionamiento. Ahora va a ser él quien lleve el Aurin, este Aurin que ha llevado a Treyu toda la historia, ahora lo va a llevar él. La emperatriz infantil desaparece de fantasía, nadie sabe dónde está. Se nos dice que ante la emperatriz solo vamos a poder estar una vez en toda nuestra vida, con lo cual Bastian, aunque la busca, ya no la va a poder encontrar. Y Bastian está en estas de que quiere volver a su mundo, pero le pasa una cosa, y es que cuanto vamos a comentar algo, el Aurin tiene el poder de concederte los deseos que tú pidas, los deseos creativos que tú pidas. Entonces, claro, Bastian va creando el mundo, y estos deseos que él tiene para crear el mundo tienen la contraprestación de que le borran la memoria. Él va perdiendo el recuerdo del mundo real del que procede. Y claro, cuantas más cosas crea, aunque sean con buena voluntad para ayudar a la gente que tiene problemas, él va perdiendo la memoria y se vuelve, es crudo decirlo, pero se vuelve un subnormal, tan subnormal y tan idiota que el mismo Atreyu está asustado de él, ¿vale? Tiene problemas con Atreyu, Atreyu quiere quitarle el Aurin, sabe que el Aurin le está perdiendo hacer la memoria. Y tienen ahí un conflicto que es bastante, es digamos la parte interesante de este final del libro, pero de verdad Bastian se vuelve un verdadero ególatra que quiere ser cada vez más poderoso, más famoso, quiero que me recuerden por ser el más listo, y en fin, y lo voy a dejar ahí, si la gente quiere saber si sale y si no sale y cómo sale, que cojan el libro y que se lo lean, pero bueno, de todas formas, insisto, lo dejamos aquí, eso está bastante bien. Acabas de batir el récord de sinopsis argumentales, esta es la más larga que hemos hecho aquí en Lode, y créeme que tenías un competidor muy serio que las hace más largas que nadie hasta ahora. En fin, algún spoiler que otro, habrá gente que dirá, pues se lo podía haber ahorrado este spoiler, fíjate. Pero bueno, en fin, no ha estado mal. Yo creo que a lo mejor muchas veces no le damos crédito a una cosa y estamos diciendo, sí, bueno, a este tío le habrá encantado el libro, pero a mí no me atrapa. Creo que si con todo lo que has dicho hay alguien que no esté interesado, yo creo que ya directamente no le va a interesar. Pero estoy convencido de que a muchos, no voy a decir a todos, pero a muchos, de repente les hace tilín este libro y le van a dar una oportunidad. Yo bastante, siento lo de los spoilers. Pero de verdad, sin explicar esta parte central, no se entiende por qué este libro ha pasado a la historia y está en 36 idiomas traducido. O sea, bueno, el plato fuerte de la historia interminable ya ahora mismo no lo acabamos de ventilar. Sí que me gustaría, antes de una pequeña pausa, que nos metamos con las películas, que va a ser a modo de postre, porque no era el tema de hoy hablar de las películas, aunque vamos a hacer lo posible por hablar sobre ellas. Muy brevemente, lo que te parezca mejor y peor de este libro, lo más recomendable, pero así por, no sí, en dos minutos, tramas concretas, sino aspectos así globales, conceptos más que otra cosa. Lo he comentado ya, para mí lo mejor, la parte central, lo bien que va a entrelazar los dos mundos, el juego de colores con las dos tintas, todo este tema de la paradoja temporal, toda esa parte, de verdad, magistral, chapó, maravillosa. Y lo peor del libro, pues dos cosas. Algunos capítulos que son, ya digo, sin pena ni gloria, son aventuras que va teniendo Atreyu por el mundo, o en la segunda parte Bastian. Problemas más o menos gordos que se van a encontrar y que resuelven sin mayor historia. Y luego quizá que el libro al final se desnorta un poco. Ya hemos comentado antes que lo estaba escribiendo en este invierno frío, que no sabía cómo acabarlo, y se le nota un poco, se le nota al final. Ya dijo, dejo el final, que tiene cosas muy interesantes para que la gente se meta con el libro, pero sí que tiene algunos tramos que de verdad es muy desigual, es muy desigual. Pues hasta aquí la historia interminable de Michael Ende. Luego nos vamos a meter, después de esta pequeña pausa que vamos a hacer ahora mismo, con la de Wolfgang Petersen. Pero será dentro de unos minutitinos, muy pequeñininos. Luego volvemos. Hey, las cosas están muy mal. Echa un vistazo al mundo que te rodea. Da miedo. Le entran a uno ganas de irse al campo y olvidarse de esta sociedad. Pero allí tendrás otro tipo de problemas. No es tan fácil escapar. Es el mundo que te ha tocado vivir. Cerrar los ojos no cambia nada. Así que vas a tener que luchar ahí fuera como buenamente puedas. Mentalízate. Existen bálsamos que pueden ayudarte a desconectar, que te sirvan para encarar mejor la batalla diaria. Pequeñas interrupciones cargadas de magia. Escucha La órbita de Endor. No hará mejor tu mundo, no propondrá soluciones a los problemas de tu vida, pero insuflará un hálito de esperanza. La órbita de Endor, tu paréntesis de inspiración. Continuamos aquí en la órbita de Endor y además rompiendo todas las reglas. Si un autor es capaz de convencer a las editoriales de que lleven a la imprenta un libro escrito en letra roja y verde, nosotros vamos a empezar por las secuelas y luego vamos a por la película original. ¿Por qué? Pues porque es un material tan sumamente deficiente en nuestra opinión que nos lo vamos a quitar de encima y haya penas. Y luego ya nos sentamos con la película, la mejor película, que vamos a ver si a lo mejor tampoco para tanto, o quizás sí es un peliculón. Desde luego hay mucha gente que le tiene mucho cariño, y por eso precisamente nos lo han pedido, y estamos aquí un poco, casi por sorpresa, haciendo estas cosillas. Empezamos con La Historia Interminable 2 y Las Aventuras de Bastian, entre comillas, La Historia Interminable 3. Nos las quitamos de encima. Y luego ya volvemos atrás y vamos con la historia principal. Vamos con la segunda parte. Es del año 1990, con lo cual llega, perdón, 6 años después, intenta aprovechar el tirón comercial de la primera. El batacazo es espectacular. Y eso que la película realmente invirtió mucho más dinero que en la primera parte, ¿no, Rafa? Sí, sí, la primera parte tiene 20 y tantos millones de dólares de presupuesto. Hablo en dólares, pero bueno, son coproducciones americanas y alemanas, ¿eh? Y están rodadas en Alemania, etcétera. Esta segunda parte tiene un presupuesto bastante mayor, pero se pega un tortazo que no recupera ni por casualidad lo invertido. Vamos, fue un fracaso. Las críticas no son demoledoras con esta película. Son flojas, si queremos decirlo así, son flojas, pero no son demoledoras. Pero sí que es verdad que el público no respondió. Seguramente pues se había pasado ya de moda el libro y yo qué sé, esto no despertó interés, no lo movieron bien y aparte tampoco era un producto muy destacable. Y bueno, que pasó sin pena ni gloria allá por donde iba. Sí, además nos habíamos quedado ya con la cara del protagonista, del chaval, de Bastian, y de que te cambiaran al actor. No molaba, esta es la realidad. Pues sí. En fin, esto lo dirige el archiconocido George Miller, que si a alguien le suena de algo es porque hizo una película de la versión de Robinson Crusoe con Pierce Brosnan, es lo único así que se puede recordar de él. En fin, y poco más. El actor que hizo de Bastian es un tal Jonathan Brandis, que por esta película se llevó al mejor actor de la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror. En fin, americano, ¿eh? Yo no sé si es para tanto. Pero bueno, este chiquillo nos puede sonar porque era el hijo del capitán en la serie aquella del Sequest, ¿vale? Supongo que a la gente le sonará esta serie. Yo recuerdo haberla visto en televisión cuando era crío y tal. Y bueno, es lo único así destacable que ha hecho este chaval. De lo demás de la película, decir que rescata un poco esa segunda parte del libro que hemos tratado más rápidamente, ¿vale? Cuando Bastian está perdido, que quiere salir, que no quiere salir, pero vagamente, ¿vale? Y ya está, o sea, fuera. Ya no hay más que decir de esta película. De verdad que, el que esté muy aburrido, que la busque y se la ponga, y el resto, pues, otra cosa. Y ya de la tercera, pues ni te cuento. La tercera es infame, y con esta sí que no puedo tener piedad ninguna. Esto es un truño descomunal, o sea, no sé, película de instituto americana mala, una mezcla de Hannah Montana y La Cafetería de los Power Rangers, o sea, una mierda enorme, lo siento decirlo así, pero es la verdad. Esto lo dirige, y aquí a lo mejor algún amigo experto en Star Wars le suena, esto lo dirige Peter McDonald, que como gran logro podemos decir que fue un director de localizaciones de la segunda unidad durante el rodaje del Imperio Contraataca, ¿vale? Eso es el gran éxito de este hombre, ser director de la segunda unidad del Imperio Contraataca. Y aparte, pues ha trabajado como cámara, que no como director, en películas como Batman, Superman... Antes de que sigas, no estamos hablando de director de la segunda unidad, sino director de localizaciones de la segunda unidad, que no es lo mismo. Sí, sí, director de localizaciones. De la unidad, exactamente. Vale. Vale. Pero bueno, ahí está, trabajó en el Imperio Contraataca, oye, que ya quisiera yo. Y ya digo, y luego trabajó como cámara, que no, como director, pues eso, Batman, Superman, Harry Potter, Rambo 2 y Rambo 3, en fin, una serie de películas que bueno, vale, tiene un cierto mérito, pero como director, una lástima de hombre. Y luego pues decir que el coprotagonista en esta película es Jack Black, que este sí que nos sonará, es un actor así gamberrete norteamericano que salía en King Kong. Yo supongo que la gente lo podrá situar sin mayor problema, ¿no? Hombre, lo situaremos por otras películas más que por King Kong, pero bueno. Bueno, sí, no sé, la primera que me ha venido a la cabeza, pero vamos. Que por lo demás, si queremos ver un Jack Black jovencito, porque nos gusta mucho este actor, bien, pero por lo demás, de verdad, es... vamos ya, Antonio, vamos con la primera. De todas formas, ¿a ti te gusta Jack Black? A mí no. A mí tampoco. Vale, no, pues ya somos, ya somos millones, pero en fin, es que lo digo porque sí es verdad que tiene mucha gente que le cae muy bien y que es un tío súper estupendo para muchos oyentes, seguro, pero a mí no, tampoco es que no le trague, es que no... Que no entiendo, vamos, que no entiendo. A mí no me hace gracia y ya está. Tampoco es que le tenga manía ni nada, pero yo este humor así gestual, con las caras, a mí es que eso no me atrae. Pero bueno, en fin, que no pasa nada. El chaval estaba aprendiendo todavía, vamos a dejarlo ahí. A mí la única película en la que de verdad me hace gracia es en Alta Fidelidad, pero en el resto no puedo con él, no puedo. Sí, pero te gusta en Alta Fidelidad por lo mismo que a mí, porque no parece Jack Black. Bueno, sí, es bastante Jack Black. Es un papel súper Jack Black-esco. Bueno, nos estamos desviando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Vamos a retroceder al año 1984. Se hace la primera y esperemos que no última adaptación cinematográfica de La Historia Interminable. El señor Petersen, aquí al cargo de este producto, nos lo metieron por los ojos. Fue uno de estos proyectos que tuvo una campaña publicitaria de primerísimo orden. De hecho, yo recuerdo siendo niño, en fin, estábamos todos los chavales deseando que se estrenara para ir al cine. El videoclip este famoso con la cancioncilla esta que todos somos capaces de recordar y de tararear, aunque no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Bueno, sí, venga, adelante, alto. No, ya está. Que viene la guy y me detiene. No, no sigo. Ya he cantado bastante, no, ni de coña. No. Vale, ese... Todo el mundo la recuerda sí o sí. Bueno, los de la época, por lo menos. Sí, la tienen que recordar. Yo, aquí va a quedar claro que yo no tengo la edad que tienen otros. Yo no recuerdo el estreno en el cine. Para mí esto es película de videoclub totalmente. Ya lo he dicho antes, yo no recuerdo nada del cine ni de campañas de publicidad. Yo recuerdo verla en la estantería y decir, ¡ay, qué portada más chula, la quiero! Y poco más, ¿eh? No, yo fui al cine porque además me puse muy pesado mis padres. Y fui con mi madre además, o sea que... en fin, pues que luego, pero yo tengo que decir, y ahí ya me sitúo, ¿de acuerdo? Me tengo que situar. Para mí fue un desencanto total, no era la película que yo esperaba ver. Me gustó el chaval este de Atreyu y demás cuando era niño, porque era un personaje con mucha potencia y demás, pero me parecía que salía poco en la película, no me gusta cómo sale de la película. En resumidas cuentas, a mí la película me desencantó muchísimo y salí muy, muy decepcionado. Me pasó como con E.T., fue una de estas películas que dije, pues no ha, me ha entretenido, pero no era lo que yo esperaba, me ha decepcionado bastante. Y desde entonces no he sido capaz de calibrar esta película como uno de esos clásicos ochenteros, con lo cual he sido ciertamente reticente a la hora de traerlo al programa. Yeah. Pero bueno, en fin, había gente que nos lo había pedido, que por favor, que con cariño y tal. Y como no es una de estas películas que haya... tocado muchos otros podcasts, y me imagino que porque los otros directores de podcast son un poco como yo, pues calmo. Ahora te imaginas que todos empiezan a sacar... En fin, porque hay veces que coincidimos. Bueno, en fin, a lo que voy. Que yo la veo entretenida, pero no es una de las películas de mi infancia, lo tengo que decir. Yo, a ver, todos tenemos en nuestra vida películas que nos marcan, ¿vale? Películas, libros, grupos de música, en fin, este tipo de cosas. Yo hay dos películas de mi infancia que a mí me marcaron a fuego. La primera película con la que yo sentí cosas de esta manera fue con La Historia Interminable. Yo ya he contado antes que yo ese día no comí. De lo que había sufrido, el estómago se me hizo un nudo. Yo no lloré porque los niños no lloran y yo no lloré, pero tenía una congoja y un padecimiento dentro que no lo he olvidado en la vida. Y mira que era un chiquillo. Y la otra es, en fin, es El Exorcista, que te puedes imaginar que la vi demasiado pronto y me acojonó vivo y terrible. Pero bueno, eso es una detallita mía que no le importa a nadie. Pero desde luego, con la Historia Interminable, pues tengo un recuerdo cariñosísimo que yo qué sé, que bueno, si me pongo a analizarla en serio y críticamente, pues le puedo sacar fallos, pero el cariño, pues no se lo he perdido, ¿eh? La he vuelto a ver hace poco, llevaba sin verla desde crío. Y bueno, pues ese cariño se lo sigue teniendo. Hay cosas, y tiene cosas buenas, ¿eh? Tiene cosas destacables que, aunque el tiempo ha pasado regular por ellas, pues son como entrañables. Ahora veremos. Bueno, vamos a empezar ya directamente con esta película. Bueno, nos trata la misma historia, con lo cual sería de verdad absurdo que nos metiéramos con la sinopsis. Pero bueno, ¿qué te gustaría a ti destacar de los datos de producción, por ejemplo, de la película? Insisto, no vamos a tratar de qué va, pero bueno, primero hablamos de los datos de producción y luego sobre lo que nos parece. Aspectos generales, aunque yo me voy a callar un poquito porque no quiero, en fin, dañar los corazones perjudicados de los niños como Rafa, como tú, que, en fin, estáis muy afectados desde entonces. Sí, sí, sí. Da un pago psicólogo por aquello. Bueno, vamos a ver. La historia de la película empieza en 1982, ¿vale? Cuando el señor Michael Ende firma, sin leerse, un contrato para permitir la adaptación cinematográfica de la obra, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando este señor se va dando cuenta de cómo avanza el rodaje y le echa un vistazo al guión, dice, pero ¿qué mierda estáis haciendo aquí? Y reniega totalmente de la obra, ¿eh? Dice que por Dios que lo desvincen, que él no quiere saber nada de esa película. No lo consigue. Sí que es cierto que lo quitan de los créditos iniciales, ¿vale? Pero sí que al final de la película, pero un basado en la novela de Michael Ende, o sea, estuvo de litigios y de juicios, pero bueno, al final en 1985 lo perdió el juicio y se tuvo que aguantar y su nombre figura en la película. Él reniega totalmente. Vamos, la pone más verde que tú y que yo, seguro. Puedes tenerlo claro. Ojo, que yo no la estoy poniendo verde, ¿eh? Yo estoy diciendo que no es mi taza de té favorita. Perdón. Pero vamos, que yo la respeto. Sí me parece una película entretenida, pero que no, pues no está en mi frecuencia. Lo siento. Bien. Bueno, continúo. Vale, como cosa curiosa decir que en toda esa fase que Michael Ende estaba más o menos involucrado en el rodaje, decir que él hizo un intento de exigir a la productora pedir como director nada menos que a Kurosawa. Yo no sé lo que habría salido de aquí si coge Kurosawa esta historia, pero bueno, ya sabemos que no fue así. De todos modos, la película la coge Wolfgang Petersen, que para mí no es ni mucho menos un mal director. Yo creo que tiene películas bastante buenas. Aquí me parece que hace un buen trabajo con los medios que tenía. Creo que es un buen trabajo, aunque es cierto que hay escenas que quitaron porque no tuvieron presupuesto suficiente, él no quedó satisfecho y por lo menos tuvo la honradez de decir, mira, si no estoy satisfecho con esto, por lo menos que no salga, ¿vale? Y hay un par de escenas que son extrañamente cortas y es por eso, porque él no se quedó satisfecho. Decir que tiene un presupuesto de 27 millones de dólares, que para la época fue la película más cara rodada en Alemania, que bueno, quiero decir, no fue una película de Steven ni mucho menos, y que de esos 27 consiguió multiplicarlos por 4 y pasar de los 100 millones de dólares, lo cual pues está muy bien, ¿vale? Es una tajada, en fin, es una tajada interesante. Y lo mismo que pasa con el libro va a pasar con la película. Se hinchó a ganar premio del minuto uno, sobre todo en Alemania, claro. Toda la industria alemana del cine de aquel momento, volcada en la producción, pues claro, se hinchó a premio, fue un éxito allí, fue un éxito en Estados Unidos y en el resto del mundo. Esto ya lo hemos comentado. Sobre más cosas sobre la producción, el director Wolfgang Petersen, pues a la gente le tiene que sonar, pues yo que sé, películas como Troya, Air Force One, La Tormenta Perfecta, la de Das Boot, el submarino, esta creo que se tocó en Lo de Verdad, en un especial sobre películas de guerra, ¿no? No, se mencionó, pero no hablamos sobre ella. Sí es verdad que estamos pendientes de hacer cuando surja, cuando nos... Es que al principio cuando empiezan las temporadas... nos sobrecargamos, yo me atrevería a decir, de temas que luego tenemos que, en fin, ir distanciando en el tiempo. Algún día haremos un especial submarinos, porque era una de las ramas del cine bélico que dejamos aparte para abordarlas, porque sí es verdad que un especial pelis de submarinos debe estar muy bien. No es lo más comercial del mundo, pero sabemos que tiene un público muy selecto. Y ahí entonces tocaremos la de Das Boot, que de las películas que has citado, creo que es la mejor con diferencia, porque, joder, lo de Air Force One y La Tormenta Perfecta. Y no, pero yo he dicho que a la gente le sonará, ¿eh? Sí, no, sí. No me he metido a valorar la película. Pero bueno, les tiene que sonar. Es, ¿no? Que vaya ejemplo que has puesto, hijo mío. Pues, a ver, pero el submarino está bien. Son películas famosas. El submarino me parece... Que la gente debe verla, que hagan un esfuerzo y que la vean porque merece la pena. Se te está empezando a escuchar un poquitín raro, no sé si has tocado alguna cosa por ahí. Se te empieza a oír ligeramente entrecortado y con algunas deficiencias de sonido que antes no teníamos. No sé si has hecho alguna cosa rara. Pues no he hecho nada, respirar y hablar, no. Bueno, pues no sé. De la silla, ¿eh? Aquí pues volveremos a tener los problemas típicos de conexión, esto será un asunto de conexión. Bueno, continuamos y si vemos que seguimos teniendo problemas y que, en fin, que tal, pues intentamos hacer algún apaño que luego no se notará. O sí, ya veremos. Ya tenemos al director, los actores no eran ninguno de renombre, aunque ahora algunas caras nos suenan. Por ejemplo, la cara de Bastián, a mí ese chaval, fíjate que me molaba, ¿no? El Barrett Oliver este que luego salió en Cocoon y en algunas otras peliculillas por ahí de chico jovencito. Sí. No se hinchó a hacer muchísimas películas, pero hizo las suficientes como para que la cara se nos haya quedado grabada. Esta es la realidad. Sí, yo antes al principio del especial también comentaba que no se parece nada al Bastián descrito en el libro, ¿eh? porque para nada, este es un chaval pues majete, graciosillo, guapo, no sé, delgadito. El del libro es un patán, entonces no encaja mucho. Es de estas cosas que, bueno, licencia del cine, pero sí, a mí me gusta bastante cómo el chaval lo hace, y sí que es cierto que, por ejemplo, Cocoon, pues oye, el chaval también lo hace bien, no sé. Más allá de eso, este hombre luego ha sido profesor de fotografía y ha ayudado en cuestiones técnicas en alguna película, pero ya como actor se diluyó poco a poco como un azucarillo y en fin, y ahí se quedó, ¿eh? Que la gente no lo busque porque no lo va a encontrar. Bueno, de todas formas, el que no era muy conocido, pero la verdad es que acabó convenciendo y yo creo que el papel le quedaba bastante bien, era Noah Hathaway, que era el que interpretaba a Atreyu. Sí, vamos a ver, a mí, yo tenía, como digo, tenía el recuerdo infantil de este chiquillo vestido de indio y tal, y la verdad es que viéndola ahora de mayor, me parece que no, tuve la impresión de que no hacía tan buen papel como yo recordaba. Sin embargo, preparando este especial y tal, me vi el cómo se hizo, y ahí sí que pude ver un par de escenas de este Noah Hathaway trabajando en versión original, sobre todo la escena de la muerte del caballo, y sí que debo decir que este chiquillo hace un trabajo en la película tremendo, ¿eh? Y chapó, desde luego, para mí, ahora sí que puedo decir, es el mejor actor de la película, lo hace de maravilla y sí que, en fin, quizá de lo mejor de la película. Tengo una pequeña crítica que alguien debió hacerle en su momento. Este pobre Noah Hathaway llegó a la peliculilla, en ese momento, a la peliculilla, no, a la película, en ese momento que los chicos tenemos ese bigotillo que empieza a ser bigote, pero no termina de ser bigote y no sabes si te lo afeitas o no te lo afeitas. Y tiene algunos planos criminales que se ve esa pequeña sombrita ahí debajo de la nariz, que yo creo que alguien debería haberle dicho, macho, esto hay que solucionarlo. Y a mí es una cosa que me ha dado bastante rabia ahora cuando lo he vuelto a ver. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que el chaval lo hace de maravilla, ¿eh? De hecho, se llevó varios premios a la actuación, ya lo hemos dicho antes, y lo hace bastante bien. Vamos a comentar aquí, creo que buen momento para comentar lo del caballo que decíamos antes. ¿Por qué? Porque el caballo no muere en la escena del... En la película muere, pero no muere como dice la leyenda negra en el rodaje de la película, bla, bla, bla. El que sí que se llevó una buena leche fue este Noah Hathaway, Atreyu, que quedó incluso inconsciente durante la grabación de la secuencia. Por lo visto, claro, el caballo se agobió, lógicamente estaba en una piscina, lógicamente no es un paraje natural, es una piscina, y el caballo empezó en un momento dado a patalear, a dar saltos y tal por el nerviosismo, y por lo visto le expulsa una leche a este chaval en la cara que lo deja literalmente, claro, que pierde el sentido, o sea, tienen que meterse a salvarlo y todo esto, y en fin, lo hace bastante bien. Esto en el montaje de la película queda resuelto con un sencillo fundido a negro, ¿vale? De repente está el caballo... Que se cae, que se cae, que se cae, que se ahoga, que se ahoga, que se ahoga. Y Atreyu grilla, Artax no, y de repente nos funden a negro y ya sale Atreyu llorando. Y es por esto, es porque el pobre Noah Hathaway se llevó una leche tremenda y bueno, y ya valía de caballo, ¿no? De todas formas, la leyenda urbana decía que en efecto que durante... porque había una plataforma, el caballo estaba sobre una plataforma que iba bajando, entonces se iba hundiendo el caballo. Uh-huh. Debía estar debajo del agua nada, unos instantes porque luego enseguida lo volvían a subir. Claro, y claro. Que según parece se atascó la... Cuenta la leyenda, se atascó esa plataforma y entonces el caballo se quedó ahí y venga a intentar subirlo y tal. Vamos, y entra en nerviosismo. La verdad es que el caballo está frenético, o sea, y además se ve que el caballo está muy nervioso y que lo está pasando mal. O sea, interpretó el papel al máximo porque estaba siendo real para él. Pero eso de que la plataforma se atascó y que el caballo acabó muriendo y tal, eso no ocurrió. Y eso es una de esas leyendas urbanas que mucha gente da por ciertas, y yo me he metido en blogs y demás, y de verdad es que mucha gente lo da por cierto. O sea, realmente la gente ve esa película diciendo, mira, aquí, justo aquí, el caballo va a morir después y tal. No, no, o sea, que apartad esa información morbosa de vuestro cerebro, no murió. El caballo salió muy nervioso, eso sí es verdad, y en fin, ya vimos que la apagó con el pobrecillo de Atreyu, pero sí es verdad que el caballo sobrevivió y no sufrió ningún problema. Y el que diga que sí que murió, miente. O está equivocado. Es que, claro, es una historia morbosa y tiene su gracia. Es de estas que casi, con perdón para el caballo, casi te la quieres creer. Pero no. Al caballo no le pasa nada. De todas formas, Atreyu, aparte de recibir daño por parte de criaturas vivas reales, también sufrió daño de criaturas artificiales irreales. Esto sí es cierto. Sí, esta también. Sí, el pobre Atreyu este que se lo pasó bomba en el rodaje, seguro. En la escena final, claro, la película tiene una cosa y el libro, y es que no tienes un enemigo con cara, ¿vale? No tienes la personificación del mal, un malo malo con el que haya una pelea final. ¿Qué hacen en la película? Pues en la película meten esa pelea final un poco con Calzador, que es contra el Mork, este que hemos dicho antes, contra el Mork, contra el lobo negro este. Claro, no era un lobo, esto era un animatrónico de estos, controlado por varias personas, que no deja de ser un cachivache enorme de metal. Y claro, en una de las tomas de la pelea con el lobo, pues claro, están en un escenario con piedras en el suelo, estaban haciendo temblores. El chisme este robótico pega una embestida y el Atreyu, por lo visto, se mete una leche que casi pierde un ojo también aquí. Por lo visto tuvieron que parar el rodaje, el chaval maquillarle el ojo morado, en fin. Que sí, que se lo pasó bomba al chiquillo. De hecho, ¿cuántas películas más hizo después de esta? Destacables creo que ninguna. Yo creo que hizo pocas. Bueno, no vamos a decir que sea la última, pero vamos, a este chaval se le quitaron las ganas de actuar. No me extraña, después de que se llevó lo que se llevó. En fin. A ver, hay otra película con un saborcillo así parecido a La Historia Interminable, que se llama Troll, que también es una película muy de videoclub. Todos hemos visto un troll en el videoclub, seguro. Sí. Otra cosa es que la hayamos cogido, pero yo creo que nos tiene que sonar más o menos, ¿no? ¿Te suena? Sí, ¿ves? Sí. Y de hecho me suena también Troll 2, que era... Bueno, existe, de hecho. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, pues ese tipo de cosas ha hecho este chiquillo, ¿vale? Ahora está haciendo cosas de serie B. Hay una película por ahí, Sushi Girl. Yo sé que hay gente en este país que ha visto esta película, igual le puede sonar a alguien. Pues bueno, el Noah Hathaway este. Hay que decir que a los 18 era experto en Muay Thai, ¿vale? Que ha sido profesor de Kenpo, o sea que se ve que aquello de con los caballos y los lobos lo asustó y dijo, yo tengo que aprender a defenderme. Y se lo tomó en serio y, bueno, es un experto en artes marciales en serio, ¿vale? Pero vamos, como actor, en fin, está claro que su mejor actuación la hizo en La Historia Interminable. Bueno, como nos estamos extendiendo mucho, y tampoco es que hubiera muchos más actores, sí, estaba Tammy Stronach, que era la emperatriz infantil, que en realidad era una bailarina, pero vamos, poco más hay que decir. Vamos a hablar ya de la película, opiniones personales y demás. Porque sí, podemos hablar sobre lo de Fuyur, por ejemplo, ¿no? Que sí, es verdad que el muñequito está... Se puede encontrar, entrañable, ¿no? Es entrañable, no me digas que no. A mí me gustaría preguntarte si realmente la descripción del dragón es la de un perro con alas en el libro. Yo ahí me llevé una pequeña sorpresa también, ¿vale? Es bastante parecida, pero no es un perro. Viene a ser más el típico dragón oriental. A ver, el dragón que llama Goku con las siete... Bueno, yo sé que a ti, Goku, lo justo, pero el dragón te suena, ¿no? Este típico dragón oriental alargado que parece... Que sí. Una mezcla entre serpiente, lagartija. Pues viene... El libro describe un dragón así. Y en vez de pelo, lo describe con escamas. Pero vamos, yo creo que se acerca bastante. Tampoco es una cosa que le podemos perdonar, ¿eh? Tampoco. Sí que es verdad que, jolín, la película tiene alguna escena un poco tonta... Claro, yo supongo que para que los niños no se asusten con el dragón, pues Atreyu se acerca ahí, le rasca la oreja. Y bueno, a mí esto ahora cuando lo he vuelto a ver, la verdad es que yo decía, ay, madre mía. Pero bueno, cuando era chiquillo, yo era de los que estaba acojonado con el pedazo de bicho este, que por Dios, qué grande, qué potente, ¿no? En fin. Bueno, pues francamente, ya hablando sobre la película propiamente dicha, ¿Tú te atreverías a pronunciarte sobre si se trata de una adaptación aceptable, es una adaptación fallida? En conclusión, ¿tú qué piensas? Yo creo que es una adaptación aceptable. Y creo que, aunque a Michael Ende le cabreó mucho porque se cargó algunas cosas del libro, pero yo comprendo bastante bien que lo hicieran así, ¿eh? Comprendo que solo llegue hasta la mitad del libro, porque la segunda parte es bastante más ingrata. Lo comprendo perfectamente. Hay los típicos cambios de personajes, pues que fusionas dos personajes en uno y tal. Pero yo creo que, en esencia, guarda bastante bien el espíritu del libro, ¿eh? Yo sí que creo que no tiene, claro, no tiene estas cosas que hemos hablado del centro del libro, de la paradoja temporal, esta pequeña crueldad de meter a Bastian en el eterno retorno. Todo esto lo elimina. Pero yo sí que creo que la película mantiene bastante el espíritu de esa primera parte del libro. Yo creo que sí. Muy bien. La verdad es que, bueno, yo estoy convencido de que ahora aquí en nuestro rincón de los oyentes lo hemos anunciado hace muy muy poquito y ya tenemos comentarios más que de sobra que ya no vamos a poder leer todos. O sea que sí podemos decir que ha causado cierta expectación. Lo digo porque habíamos comentado este asunto. Normalmente solemos anunciar las películas un poquito antes, pero esta vez lo hemos hecho así. Como ha salido todo un poquito improvisado, casi se puede decir. Bueno, pues ya tenemos comentarios más que de sobra. Pero así a grandes rasgos sobre la película. Es que tampoco nos queremos extender demasiado. No es esta una biblioteca no. Lodeira, era más bien una especie de negro sobre blanco más las películas. Y la verdad es que, en fin, que tampoco hay mucho más donde rascar. No, si es que ya lo único que queda es que nos pongamos pijoteros con los cambios. Aceptamos los cambios que han hecho, no los aceptamos y en eso, pues yo que sé, cada uno pues lo tolerante que quiera ser, pero vamos. En general, la película sí que mantiene el espíritu y creo que con eso está todo dicho. Sí, es verdad que había muchísimo muñequito y en ese sentido, pues como no había efectos digitales ni nada por el estilo, pues había mucho muñeco por aquí y por allá. Ya se veía en aquella época que eran muñecos, había algunos muñecos que estaban mejor hechos que otros, alguno puede recordar más al Comepiedras. Después de Fujur, pues era uno de los personajes así más llamativos. Había algunos personajes un poco patéticos. Y Mork, pues oye, dentro de lo que cabe para ser un monstruito así de, en fin, animatrónico, pues a mí me hizo bastante gracia y no sé, creo que uno de esos momentos verdaderamente mágicos que realmente me gustó es cuando llega a esa especie de gran salón donde hay un montón de imágenes, donde se va describiendo un poco toda la historia, va viendo imágenes de experiencia. Mira, eso no está en el libro. Oye, pues está bastante bien, parece un acierto, ¿no? Porque él va viendo algunos momentos de la película que él ya ha pasado, algunas de esas experiencias personales, y justo cuando llega llega una escena en la que aparece pues, una especie de lobo así que surge desde los matorrales y claro, tú dices, oye, esto no lo hemos visto, claro, está a punto de pasar. Me pareció un acierto, me dio muy mal rollo en su momento y me sigue pareciendo uno de los momentos así como más mágicos, ¿no? Hay momentos que están bastante bien de la película, aunque en conjunto yo suelo ser un poquito crítico. Sí, es verdad que me gusta la escena con Mork, me parece que es de lo mejorcito de la película. Me encanta el diálogo con el bicho. Ahí. Pues cógete el libro y léete el capítulo. Sí. Te vas a ese capítulo y te lo lees, que yo creo que también te va a hacer gracia, ¿eh? De todas formas, toda esa crítica social que había en la novela, a lo mejor no se trasladó tan bien a la película, ¿no crees? No, ni muchísimo menos. De hecho, toda esa charla casi que pega un balonazo con una sola frase del tipo, es que los humanos están dejando de soñar. Y con eso, con eso se liquida prácticamente todo lo que reflexiona el autor en el libro, ¿eh? Quizá ahí, a mí esta escena sí que es de las que mejor cinematográficamente funciona, tienes razón, funciona, pero no es muy fiel al libro, ¿eh? Tampoco Atreyu se pelea ni le da muerte al lobo en una pelea directa, ni mucho menos. Pero bueno, funciona, desde luego funciona. Muy bien, vamos a ver qué opinan nuestros oyentes. Por aquí José Luis Muñoz Garrido dice, ¡vamos! Lo dejamos ahí. Bien. No sé si sí, es que eso debe ser lo que grita Atreyu y Fujur cuando se monta, y Bastian cuando se montan en Fujur. ¿Pero qué gritan? ¡Vamos! Será vamos, ¿no? No sé si es que se ha comido la S. Pero no lo sé. Lo dejamos ahí. Sí que tienen un grito así como de desahogo, con el brazo levantado, estilo Operación Triunfo, ¿no? Una cosa así. Pegan un grito. Quizá lo dice por eso. El primer comentario ha sido, bueno, ¡vamos! Sí, bueno, una reflexión ahí. Juan Manuel Valentini dice, gran película. José Javier Galera Santiago dice, uff, nunca pude con ella. Me resultaba lenta y soporífera. Creo que nunca pasé de los 20 primeros minutos. ¿Ves? Aquí va a haber un poquito de todo, me da a mí en la nariz. Xavi12 dice, el título de la peli no describe la peli, describe cómo te sientes cuando la ves. Ignacio Hernández Morato dice, otra película que marcó en los 80, pero a mí no me ha llegado a calar tanto como otras. Quizás sea por la película en sí o porque la fantasía que presenta Michael Ende no conecta conmigo. Confieso que la novela tampoco es de mis preferidas, pero el recuerdo traumático, entre comillas pone, está la muerte de Ajax. Artax. Sí, sí, la del caballo. Es que es verdad, es de lo mejorcito, tanto en la peli como en el libro. Sí. Ajax, de otra historia, amigo mío. Preguntarle a Homero. Para el recuerdo, entre comillas, bueno, están el personaje del dragón y la presencia de Bruce Campbell en la segunda parte. Esto te lo has saltado tú. Mira, aquí nos dice Ignacio, Bruce Campbell en la segunda parte. Ni zorra idea porque no la has visto. No lo sé. De piedra. Puede ser, puede ser. Rocío de Miguel dice, ¡oh! Me habéis hecho muy feliz. Es mi libro favorito y tengo que decir que también fue mi primera decepción del tipo, es mejor el libro que la peli. De pequeña nunca pude terminar de ver la del cabreo que llevaba porque lo que veía en la pantalla no tenía nada que ver con lo que yo me había imaginado. Normalmente, bueno, aquí acaba el comentario de Rocío, normalmente la mayor parte de mis amigos y de mis seres queridos que han leído el libro piden a gritos un remake bueno, de verdad, porque no están muy contentos con la película. Y la mayor parte de la gente dice que la película no le hace ninguna justicia al libro. Tú has sido un poquito más benevolente en este sentido y eres la primera persona que me topo que lo dicen. ¿Es así? Yo creo que el saborcillo del libro lo tiene. Lo que pasa es que, joder, es que es una película del 84 y es que tecnológicamente pues hemos avanzado mucho y somos muy exigentes. Pero, yo qué sé. Sí, si hacen un remake, yo lo vería también, ¿eh? Pero vamos, no, en fin, creo que es aceptable y tiene su cosilla, no sé. No la veo tan mal, ¿eh? Como están diciendo por ahí por el Facebook, pero bueno. Bueno, vamos a continuar. Quique Moya Tormo dice, joder, hace siglos que no la veo, pero cuántos recuerdos. José Manuel Corella Más dice, pues igual me matáis, pero nunca me moló esta peli. En mi opinión está sobrevalorada. No fue uno de los pilares de mi infancia, aunque parece ser que tenía todo lo que un niño de los 80 podría desear. Pues yo soy de los de José Manuel Corella Más. Marco Antonio Masama dice, genial, junto al laberinto, esta es la película que más me encantó de esa época. Dentro del laberinto. Pues fíjate que a mí Dentro del laberinto me gusta más que esta. Pero bueno, aquí nos metemos en cuestión de gustos. Habrá gente que no pueda con esa. Bueno, por el estilo. Yo la considero. No creo que sea del estilo, pero sí es verdad que está dentro de esa categoría de cine fantástico muy juvenil, y está claro que eso. Sí, sí, sí, eso sí. Pero no son películas que se parezcan en lo más mínimo. Pero no sé, a lo mejor está dentro del laberinto, está en una frecuencia más próxima a la mía. Tampoco que me chifle, pero me hace más gracia. A ver, junto al laberinto dice, esta es la película que más me encantó de esa época. El protagonista se tira la pinta, dice, escaparse de clases. Aún no se conocían términos como el bullying y algunos nos refugiábamos de ese y otros tópicos de la primaria en las máquinas de videojuegos, algunos cómics y muy pocos en los libros. Así que esa sensación es muy cercana y creo que vale un análisis por ahí. Si esta es la temporada de los 80, no se olviden de El narrador de cuentos, dice. Bueno, a lo mejor nos olvidamos, ¿eh? Vamos a intentar no olvidarnos de prácticamente nada. Salvador Arias Sevilla dice, es una de las películas de mi infancia, magia en estado puro, han envejecido mal los efectos, pero su mensaje y personaje siguen conservándose como el primer día, dice. Sí, sí, vamos con por ahí. Iker Carrera. ¿Te imaginas que nos escuchara el otro? Hombre, bueno, seguro que no está en el campo jugando. Por eso, como se aburre, pues nada mejor que un lode en el banquillo, ¿no? Iker sí. Carrera dice, cuando... Me acabo de acordar de un chiste. Bueno, Iker Carrera dice, cuando la vi de chico no me dijo gran cosa. En cambio la novela me la ventilé en dos tardes, aunque la segunda parte se me atravesó un poco, la verdad. Eso sí, quiero un Fuyur para Navidad. Jairo Alonso Miranda dice, y pensar que la peli es solo la mitad del libro, no me veas lo que sorprendió al leer el libro. Lo más triste, la muerte del caballo. Seguimos con Ramón Castells, que dice, me gustó tanto el libro, lo he leído dos veces, que no me he atrevido nunca a ver la película, y más sabiendo que adapta solo medio libro. Esto es así. César Navarro del Olmo dice: una peli que me abrió las puertas de la fantasía. Ha envejecido muy mal. Se la ha intentado poner varias veces a mis hijos, dice, pero no hemos podido con ella. Ha sido el libro que más veces he leído. Bueno, pues aquí otro que está muy contento con la novela, pero luego la película como que no. Y aquí ni le gusta a él ni a sus hijos. El que no le gusta a él lo comprendo, pero sus hijos, yo qué sé, yo creo que esto es fácil colársela a un niño, ¿no? Si se tragan todo. Tampoco sabemos qué edad tienen los niños, pero vamos. Bueno, ya te digo que ha cambiado el esquema de los niños ha cambiado. Lo dije el otro día con los Goonies y lo vuelvo a repetir. Los niños de hoy no son todos como nosotros éramos en su momento, realmente. Sí, seguramente. Jorge Daniel Pereira Díez dice: uff, no es fruto de mi devoción. A día de hoy te tienes que tomar doble ración de velocidad, entre comillas, para volver a verla. Infumable, lenta y ñoña como ella sola. Pero para gustos los colores. Lo de velocidad es un chiste que tendréis que escuchar el programa de los Goonies para recordarlo. Vamos con el comentario extenso del día, que es el de Francisco Gabriel Martínez Fernández. Dice: película basada en la novela del escritor alemán Michael Ende. Gracias, Francisco, por decirlo, si no, no se entera la gente. Cuéntala. No me jodas que nos vas a contar la historia. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Vale, dice: no, ¿quién no va a tardar más que yo, seguro? ¿Quién no recuerda al Come Piedras? Dice: o la emperatriz infantil de la Torre de Marfil, el dragón blanco de la suerte Fuyur, la vieja Morla, los gnomos o el protagonista Atreyu y su caballo Artax. ¿Quién se hundió en la escena gas del pantano de la tristeza? Una escena donde fuimos muchos los niños que soltamos lágrimas. La verdad es que la escena es rompedora. Esta es la realidad y la música y todo. La verdad es que es una escena bruta. Muy nostálgica. Un film nostálgico, dice. Mágico, maravilloso, con una buena fotografía, además de un magnífico guión, que nos deja un gran mensaje. Cuando no hay sueños ni imaginación y pierdes la esperanza, entonces surge la nada. Un clásico de nuestra infancia, recomendado tanto a mayores como a los niños. Una joya. Muy bien, Francisco Gabriel, la próxima vez nos dejas el resumen a nosotros. Gracias. Iván Miguel Cantalejo dice: oh, maravillosa película, gran libro. ¿Verdad, vieja? ¿Verdad, vieja? No he entendido esto. Eve Brave Barrios dice: me encanta, se la bajé a mi hija para que la viese, pero el libro está mucho mejor. Me lo leí cuando era pequeña. En cuanto vi la película, lo saqué de la biblioteca. Como quedan poquitos, si te aburres, paro ya. Pero yo como no, quedan pocos, si son más breves, vamos a seguir ya hasta el final y los leemos todos los que hay en este momento, que luego se nos cuelan muchos más, pero ya no da tiempo. Nacho Pelo Bola dice: pues lo creáis o no, todavía no la he visto. A mis 33 tacos. Era la típica peli que en mi cole decían que era para chicas. Y como le gustaba a mi hermana, por supuesto decidí no verla. Ahora ya soy un ciego. Soy muy Nacho. Ahora me arrepiento, así que será una buena oportunidad para rescatarla. Pero ya no será lo mismo. Si has escuchado este programa, no sé yo. Si debieras. Vale, solo por curiosidad seguro que sí. Hielo Psicovíctor dice: Dios bendiga la imaginación de los 80. Alexis Ríos dice: uff, en su época hasta lágrimas me sacó. No tenía ni idea que estaba basada en un libro. Sebastián Hidalgo Martín dice: inevitable no sentir nostalgia con esta peli si la viste cuando era pequeño. Marc Pastor dice: las pelis han envejecido fatal. Las dos secuelas envejecieron fatal el primer día de estreno. Ya habían envejecido fatal. En serio. ¿Cómo se llama esta película? Benjamin Button, ¿no? Que empieza siendo viejo y va para atrás. Yo, estas nacieron ya siendo viejas, sí. De hecho, incluso hay un personaje en el libro que nace siendo viejo. Mira, pero aquí no envejece. O sea, no envejecen rejuveneciendo. No rejuvenecen, no. Exactamente. Paco Garrido. Todo llegará. Paco Garrido dice: otra de las películas de mi infancia. Igual de tu infancia, Paco, pero si tú eres muy joven. Es que, en fin, Paco es uno de nuestros colegas de cervezas. Viene a todas las quedadas, es un crack. Pues se conserva muy bien, porque dice que es una de sus películas de su infancia. A lo mejor es que se la ponían los padres, se llama chaval. Bueno, en fin, ya no lo contarás. Igual que los Goonies, dice: vaya, a pesar de que ya las vi en VHS o la televisión, es una película entrañable, aunque ha envejecido peor que los Goonies, a mi parecer. Un saludote. Sí, en eso estoy de acuerdo, ¿eh? Ahora va a resultar que Paco, que eres un cuarentón y no, pues es un vampiro, entonces, si no, no me cuadra. Seve nada más y acabamos aquí, dice: fue mi primer libro, inolvidable. Como dijo Runa, esta peli sí que merece un remake. Bueno, yo lo de que merece un remake lo digo porque son tan pesados las personas que me quieren, que han leído el libro y están siempre, léetelo, Antonio, y tal, que yo ya he aceptado sus discursos como los míos. Pero aquí en esta ocasión no hablo por experiencia propia. Bueno, sí, sí, es gente de la que te fías. Sí, no sí, sí, mal. Sí, por supuesto que sí. Entonces, aparte, no sé, la película tampoco me parece... Cuando todo el mundo dice que el libro siempre es mejor, y en esta ocasión lo hacen de un modo tan intenso, por algo será. Bueno, Rafa, hemos llegado al final. Ya no hay más pescado que vender, así que ya que hemos estado un buen rato, a lo mejor más de... No más de lo que se merecía esta obra, porque sería mucho decir, pero desde luego más del que habíamos programado para, del previsto, para sí. Esto. Entonces, tienes 10 segundos para rematar esto. Todo lo que no hayas dicho, dilo ya. Pues mira, la mayoría de comentarios de Facebook iban dirigidos a la película, lo cual demuestra un poco la tesis del principio de que más gente había visto la película que el libro. Yo, dado que la película es como es y que los años no pasan en balde, yo sí que recomiendo el libro, porque aunque tiene algunos tramos que son muy infantiles y muy tal, de verdad, la parte central del libro es una obra maestra descomunal. Y cualquier oyente de Lode merece la pena que haga el esfuerzo y se lo lea, ¿eh? De verdad que sí. Chapó, eso, esa parte central, chapó. Y bueno, y si no lo leéis, pues os lo estáis perdiendo. Me parece muy bien. Si tú fueras el director del remake... ¿A quién pondrías de Bastian y a quién pondrías de Atrello? De los actores que hay actualmente de la edad. Ni idea, porque no te lo has preparado esto. A Matt Damon y Ben Affleck. Bien, muy bien, buena salida. Rafa Pagis. Qué un placer haberte pasado por aquí. No sé, si estamos llenando el programa de Rafas. En fin, pues está bien. Nada, Pagis. Para los amigos y para los compañeros de batalla, no te preocupes. Vale, que no es Rafa Martínez, que ya habrá gente que se habrá hecho un lío por ahí. Está Pagis y Martínez. Bueno, Rafa, de cualquier manera. Un saludote. Un saludo, hasta luego. Hola, oyentes de Radio Hobbiton, soy Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Hoy estamos en el cumpleaños de Bilbo Bolsón y aquí hay un ambientazo tremendo. Cerveza, tapita, soltera joven. Ahí va, que ahí llega Gandalf. ¡Señor Gandalf! ¡Gandalf el Gris! ¡Gandalf! Ha llegado usted al evento un poco tarde, ¿no? Un mago nunca llega tarde, amigos hobbits. Vaya por Dios. Ni pronto. Llega justo cuando tiene que llegar. Soy reportero de Radio Hobbiton y le quería preguntar si... Y un mago solo escucha programas de gran calidad, como La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. ¿La Órbita de Endor? Ese no lo emitimos nosotros. ¿Y le gusta mucho a usted La Órbita de Endor? De la mejor hierba de la comarca puede compararse. Joder, pues eso ya es decir mucho, no sé yo, lo mismo exagera usted un poco, ¿no? Cago en 10. No se ponga así, que era bromita. Bromita Hobbit, que decimos por aquí. ¿Le puedo decir algo, señor Gandalf? A ver. Yo no es que escuche muchos programas de fantasía y ciencia ficción, pero... Pero yo últimamente es que tampoco. Ya, pero con eso que me ha dicho de la hierba, vamos, que no me acaba de convencer usted con la órbita esa, ¿eh? ¡Ay! Mire, si tiene usted algo que decir a nuestros oyentes de Radio Hobbiton, adelante. Os lo dice Gandalf. Hay que escuchar La Órbita de Endor. No me seáis insensatos. Gandalf el Gris, señores, es todo desde el cumpleaños de Bilbo para Radio Hobbiton. Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Vamos a continuar con el programa. En esta ocasión nos vamos a presentar la última de las entregas de nuestros episodios dramatizados sobre el origen del Imperio Sith. Aunque tenemos la intención de incluir los tres audios en un solo archivo sonoro para que podáis escucharlo en alta calidad, que subiremos a iVoox en breve. Si queréis escuchar los anteriores capítulos, debemos aclararos que el primer audio de estos tres fragmentos se incluyó en el programa 22 de la tercera temporada, el Lode 3x22, donde hablábamos también en nuestra biblioteca Lode sobre la película Golpe en la Pequeña China. La segunda parte, el segundo episodio de estos expedientes Sith dramatizados, estaba incluido en el Lode 3x29, donde hablábamos también de la serie de televisión de Shiel, Al Margen de la Ley, y del cómic Planetary. Pues ahí entre medias estaba ese segundo episodio. Hoy, varios meses después, ponemos fin a esa trilogía de épicos audios con el tercer y último episodio de nuestro expediente Star Wars dedicado al origen del Imperio Sith. El guión ha corrido a cuenta del coronel Kurtz, como siempre, y tanto la narración como la edición han sido obra de aquí vuestro servidor, Antonio Runa. Sin más, espero que lo disfrutéis.

y ese será su nuevo camino para alcanzar la venganza. Sobre su nave erigirá una gran pirámide y junto a esta, muchas otras. Entrenará a más guerreros Masashi y profundizará en el estudio de la magia y alquimia Sith, hasta que llegue el día en que pueda vengarse de los Jedi. Ese momento llegará, pero es una historia para otro día. Expediente Star Wars en la órbita de Endor. Hemos llegado al sprint final de este programa. Puedo deciros ya que todo el pescado está vendido, pero todavía no hemos acabado. Quisiera advertir que al que no le interesen los desvaríos personales o las películas que se monta aquí el director de Lode, que deje el programa en este punto y que nada, pues que se encuentre con nosotros dentro de una semana. Y nada, yo le doy las gracias de antemano por haber llegado hasta aquí. Me llama la atención cómo la experiencia podcast... Esta movida, ¿no?, de la radio en lata, de contarle cosas de unas esponjillas, a fin de cuentas, me sigue dejando perplejo después de estos añitos que llevo grabando audios para internet. Me parece interesante, ¿no?, que de vez en cuando pues podamos contar algunas cosillas relacionadas con este proyecto que a mí me siguen asombrando. A veces, de verdad, flipo con los oyentes. Me imagino que hay ocasiones en que los oyentes flipáis con cosas que decimos aquí en el programa, pero bueno, no os hacéis una idea de las cosas que algunas personas nos dicen a través de las diferentes vías de comunicación que existen con el programa, especialmente con los mails. Los mails a mí me dejan loquísimo del todo a veces. Gente que no sé qué tipo de pegamento esnifarán, pero vamos, su pedo debe ser único a juzgar por las cosas que nos escriben. Esas paranoias particulares mejor me las guardo para otro momento. No sé, de verdad, qué hacer con ese material. Pero se podría hacer un libro maldito con los mails más extravagantes recibidos en nuestro correo. Os voy a poner un ejemplo de un mail que recibimos durante la primera temporada de Lode. Fue el primer gran mail kafkiano de Lode. Y por ello nunca lo voy a poder olvidar. Hubo otros mucho más kafkianos más adelante, pero ese como fue el primero, pues... Digamos que lo recuerdo especialmente. Fue un tío que me escribió un mail larguísimo, muy correcto, la verdad, muy bien escrito, en el que me criticaba duramente por el uso del efecto disco rayado. A mí esto me mató. El colega aquí decía que escuchaba los programas en la cama y así se quedaba dormido. O sea, es decir, que no oía los programas, sino que los intentaba usar como método para... quedarse sopa. Y el tío lo decía abiertamente, sin que, vamos, se le deshiciera el nudo de la corbata. Entonces, en mitad de su duermevela, por decirlo así, de repente, pues, escuchaba el sonido del disco rayado que yo había metido en un programa de aquella época, y se despertaba de mala leche, y tenía que volverse a dormir desde el principio. Y me pidió, muy solícito el tío, que dejara, por favor, de poner efectos estridentes en el programa. Lo juro, o sea, un mail de toda una página contándome este peliculón. Obviamente, pues hombre, yo me tronché, como era de esperar. No estaba entonces acostumbrado a este tipo de cosas, así que no sabía si me vacilaba o no. Y en el programa siguiente le metí 3 o 4 veces el disco rayado para que prestara atención al programa, que no se me quedara frito. Por tocar los huevos también. Y me dijo que la había perdido como oyente y después me volvió a escribir. qué cosas. Pero vamos, que fue el primero de los mails kafkianos y extraños que recibimos por aquí, pero no fue el último. El caso es que os cuento esto porque en tiempo muy breve hemos recibido ya más de un mail quejándose o solicitando o no sé qué mierda en torno a un asunto muy concreto, que es la alarma spoiler. Si fuera un alma errante, pues tampoco estaría comentando esto aquí en el programa, pero es que ya llevo 4 mails en este plan en pocas semanas. Y no tengo por menos que hacer un llamamiento sobre el particular. Al parecer hay gente por ahí que no se toman en serio la alarma roja, la alarma spoiler. Se piensan que vamos de farol, que anunciamos spoilers, pero que no seremos tan desalmados y tan malas personas de hacer tantos spoilers como prometemos. Que la cosa pues no será para tanto. O sea, ya. Luego hablamos del final, de la muerte de no sé quién, que no sé cuál es un traidor o que fulano es el hijo de mengano. Y luego la peña se revoluciona. Es que yo no creía que fuerais a hacer tantos spoilers, es que habéis contado toda la película, es que vaya plan de tener que quitar el programa a partir de no sé qué momento que me dijo una. Eso no me pasa con otros programas que oigo. O como un amigo además que me dice, es que no estaba prestando atención y cuando me quise dar cuenta ya, estabais con los spoilers y me chafasteis no sé qué escena. Supongo que el problema de su despiste fue nuestro. Es que a lo mejor nuestra alarma no es lo suficientemente ruidosa, estridente y atronadora. Vamos a escucharla. Alarma roja. Alarma roja. Se ha detectado riesgo de spoiler en el área. Cualquier oyente que permanezca en la zona lo hará bajo su propia responsabilidad. Vamos, que al final nos va a hacer falta algo tal que así. En fin, lo siento, espero no haber fastidiado ningún tímpano por ahí. Seguro que no. Pues eso, que hace poco hemos recibido quejas de este tipo y yo ya no sé si la solución es ignorar a estas personas o directamente trataros a la audiencia como si fueseis tontos. Que no, que creo que esa no es la solución. Pero bueno, ¿que no os avisamos lo suficiente? Bueno, yo creo que más no se puede avisar. Yo entiendo que a veces en el bloque sin spoilers se nos ha colado alguno. Yo lo siento, pero a veces ha pasado. Pero demonios, si avisamos en el texto del audio, en la descripción escrita, digámoslo así, antes de que os descarguéis el audio, lo aviso yo mismo al principio del programa, siempre. Lo avisamos antes de la alarma roja. Ponemos una alarma súper aparatosa y luego volvemos a avisar antes de meternos en faena. Vamos, lo mismo es que nos falta tacto. Pero vamos, yo creo que todo aquel que le pille por sorpresa es que anda en la luna. Así que no puedo seguir recibiendo correos ni mensajes en este plan, así lo digo. Una cosa es tener oyentes despistados, pero esto en concreto ya roza la estupidez. O sea, no es que seamos elitistas y queramos solo oyentes con un cociente intelectual altísimo, pero yo creo, sinceramente, que hace falta esforzarse para ser tan tonto. Pero bueno, ancha es Castilla y está llena de castellanos. Lo dicho, que a veces flipo con los oyentes, pero bueno, no sé cuál va a ser la próxima absurdez. En lo referente a los spoilers y la alarma roja, de momento vamos a seguir tal cual. O sea, vamos a ver si esto ha sido, yo qué sé, una etapa tonta que han tenido unos cuantos y ya está. Pero bueno, las músicas con licencias Creative Commons que hemos usado en esta edición de hoy pertenecían a Gregoire Lorme, The Pixel Factory, Royalty Free Music y Mark Teichhardt. Así que nada, gracias a todos por escucharnos, por vuestro cariño, por vuestra lealtad, por vuestra publicidad gratuita de boca en boca, porque la mayoría de los que nos escucháis lo hacéis porque hubo alguien que os lo recomendó. Y nada, que gracias a los unos y a los otros. La próxima semana esperemos que más y mejor. Y sed amigos infalibles, familiares accesibles, ciudadanos incorruptibles, amantes irresistibles y enemigos irreductibles. órbita de Endor.